En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos y muy buenas noches. Estamos ya en el último fin de semana del año 2012. Comenzamos el programa del sábado con muchos contenidos, con tres horas por delante, con algunas informaciones que hemos rescatado de estos últimos meses y también con muchas cosas nuevas. Seguro que las vais a disfrutar. Martín Espósito está en la redacción, en la codirección a Silvia Casasola, y en la parte técnica tenemos a Dionisio Lago, a Sergio Monforte y a Antonio Aróstegui de Onda Cero en Granada. Todos ellos hacen posible que esto llegue perfectamente a vuestras casas con el sumario que ahora mismo os presentamos. Vamos a hablar de un tema fascinante, insectos y hecatombes, y lo vamos a hacer con el biólogo Xavier Sistac. Acaba de publicar un trabajo monumental sobre cómo estos pequeños insectos, los más pequeños, han escrito grandes capítulos a lo largo de la historia. Han sido los responsables, entre otras cosas, de la mayor de las crisis que ha sufrido la humanidad en todo su pasado, la peste negra, por ejemplo. Y hablaremos de otras muchas cosas junto a Xavier Sistac. También vamos a tener a Lorenzo Fernández, con quien vamos a ofreceros un recorrido singular a través de la península ibérica con nuevas rutas del misterio. Era conocido como Moureille de la Rúa, pero por desgracia la historia lo ha puesto en un segundo plano. Si hubiera nacido en otro país, con toda seguridad sería un personaje de los grandes. Pero hoy lo vamos a recuperar y vamos a hablar sobre Moureille de la Rúa, un marino excepcional. Llegó a donde nadie había llegado con sus barcos en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Javier García Blanco nos va a contar todo sobre este personaje. Silvia Casasola, en Mujeres con Historia, nos presentará a Luzmila Pavlenko, que fue la mejor francotiradora de la historia. Recuperaremos algunas de las noticias más importantes en Azul y Verde, en clave científica, en clave ecológica, en clave medioambiental. Y recibiremos, como no, a José Manuel Escribano con todos los datos en del año 2012 en cuanto al cine, en cuanto al séptimo arte. Sabremos cuándo han recaudado las salas, cuántas películas se han estrenado, y conoceremos el Super 10 del año 2012. Conoceremos cuál es la película más importante de este ciclo que ya se acaba dentro de muy pocas horas. Junto a Raúl Sogún, desde Sogún Salamanca, el mundo del cómic, vamos a hablaros de los tebeos de humor más interesantes para pasar estos días. En la biblioteca, junto a Laura Falcolar, hablamos de casas encantadas. Y también recibimos a Fernando Rueda con su detector de mentiras, con el espía Oleg Pekowski, uno de los personajes que aparece en uno de sus últimos trabajos, en el libro Espías y Traidores. Todo esto y mucho más de aquí a las 4 de la madrugada en Onda Cero. Eso sí, una noche en la que, como todas, tenemos personaje oculto, que ahora mismo Silvia Casasola os presenta. Un personaje oculto más, el último de este año 2012, Silvia. Así es, buenas noches, Bruno, buenas noches a todos. Y nada, que estamos a puntito de decir feliz 2013, ¿eh? Ya mañana estamos en marcha. Pero sí, tenemos nuestras primeras pistas para descubrir ese personaje oculto. Así que ir apuntando, coger boli, papel o directamente la tablet, el ordenador, y enseguida a ver si dais con él. Primera pista: ingeniero de caminos, al igual que su padre. Pero tuvo un abuelo algo variopinto, pues nació en un presidio en la Ciudad de México. Gracias a una herencia, nuestro personaje logró dedicarse a lo que más le gustaba. ¿El qué? Él quería ser inventor. Así que ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla rosavientos en Twitter, ir ahí apuntando quién puede ser, y luego pues enviaremos un detalle al seleccionado o ganador en esta noche. Y ahora vamos a descubrir ya en La Rosa de los Vientos cómo lo más pequeño, como los insectos son más pequeños, son capaces de describir algunos de los capítulos más grandes de la historia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Dicen que cuando todo acabe, aunque el ser humano desaparezca de la faz de la Tierra, que aunque casi todo lo que se haya perdido sea la vida inteligente, los insectos, las cucarachas, sobrevivirán y vivirán. Porque los insectos han estado y estarán siempre. Vamos a hablar esta noche con Xavier Sistac. Es especialista en insectos, biólogo, entomólogo, y ha presentado su investigación en un libro verdaderamente monumental que acaba de publicar la editorial RBA. Se titula Insectos y Hecatombes. Xavier, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Xavier, yo creo que somos incapaces de percibir, aunque esa sea la realidad, que los insectos han provocado tantas víctimas como las guerras, y eso que los libros se llenan con historia de las guerras, no historia de los insectos. Sí, pues es así. Bueno, hombre, las guerras han provocado muchísimos muertos, pero es que en esas mismas guerras también había insectos que provocaban otras mortandades superiores, no solo en las guerras, en tiempos de paz también podía ocurrir, pero en las guerras era muy frecuente. Tenemos muy poca... Más que información, es plantearnos muy poco hechos, como que la peste negra fue una de las mayores hecatombes que ha vivido la especie humana a lo largo de su existencia. Bueno, la peste negra del 1348, pues murieron solo en Europa 25 millones de personas aproximadamente. Es muy difícil saber con exactitud la mortandad que produjo, pero bueno, se estima que fue alrededor de esa población. Esto significa una cuarta parte de toda la población que vivía en Europa, y se calcula que en el mundo pues murieron unos 100 millones. Si esta mortandad tan extrema, que fue el momento en el que la humanidad estuvo más cerca de la extinción, pues se trasladara a un momento como el actual, pues podríamos decir que en 3 años pues habrían muerto 2.000 millones de personas, algo inimaginable. Nada más y nada menos. Bueno, ¿desde cuándo viene? Supongo que desde niño eras de esos que coleccionaba mariposas, que los tenía en sus vitrinas, que buscaba insectos, que poco a poco ibas haciendo grandes esas colecciones, hasta 20.000, ¿no? Tienes ahora catalogados. Pues hombre, yo empecé a coleccionar insectos a los 14 años, porque en la escuela donde estudiaba pues había un maestro que nos hizo hacer la primera colección. Pero a mí no me gustaba especialmente el insecto, el ser vivo. A mí lo que lo que estaba muy curioso era en saber los nombres, esos nombres griegos en latín. A mí eso sí que me fascinaba, porque no sabía lo que quería decir, y desde luego quieren decir algo. Esos nombres que para nosotros son incomprensibles, pues significan la descripción de ese insecto, la característica más apreciable, quizás el color, la forma, o el hábitat, o lo que come. Y a mí lo que me interesaba sobre todo era la clasificación de esas especies, ordenarlas en géneros, familias, órdenes, y claro, para conocerlas las tenías que cazar. Pero llegó un momento que, sí, ahora la colección que tengo es de unos 20.000 insectos y he ido por todo el mundo coleccionándolos, pero ya perdí el interés. No me atraía para nada el hecho de sacrificar aquella especie. Y hace años que no cazo nada ya. De todas formas, desde antiguo, incluso en la Biblia, se menciona pues que ha habido plagas, ¿no? Que los insectos pues han hecho de las suyas. Pero tú te refieres también a que una de las cosas que han proliferado, aunque las enfermedades que se contagiaban por estos insectos, pues ha sido provocado por el asentamiento humano. Al juntarse más población, eso ha creado que ese caldo de cultivo floreciera. Sí, hombre, en la Biblia y los autores griegos ya trataban de epidemias conocidas como pestilenciales. De hecho, la palabra pestis proviene del latín y significa destrucción, epidemia o calamidad. Lo que pasa es que en aquellos momentos las descripciones son muy muy muy difusas y no son demasiado inexactas para poder determinar de qué enfermedad se trataba. Quizás era fiebre tifoidea o quizás viruela, disentería. Peste no. La primera epidemia de peste sobre la que se tiene seguridad que existió fue a partir del siglo V después de Cristo en Constantinopla. Es conocida como peste de Justiniano, y allí se describen perfectamente los bubones en la axila o en la ingle o, o a veces en el cuello. Pero para que haya una epidemia importante tiene que haber una población importante en asentamientos con poca población. Es muy difícil que la epidemia prolifere, porque al final se termina con aquella población escasa. Si el hombre no hubiera vivido en comunidades muy pobladas, pues estas epidemias hubieran sido bastante irrelevantes. Desde el principio se atribuyeron muchas de las enfermedades que están asociadas o inoculadas o relacionadas con los insectos, se atribuyeron a la divinidad. ¿Cómo no vamos a pensar en las famosas plagas bíblicas? Pero es que quizá no tenemos que remontarnos tanto tiempo atrás, que hasta hace muy poquito se daba una interpretación casi mística a este tipo de enfermedades. Bueno, hasta finales del siglo XIX y principios del XX. Bueno, ¿qué podía ocasionar aquellas mortandades tan enormes? Pues Dios, no había otra posibilidad. Nadie podía pensar que se trataba de un patógeno asociado a un insecto que era un parásito y que a través de la sangre podía inocular aquella bacteria o aquella rickettsia o el virus o lo que fuera, ¿no? Claro, solo podía ser el mal comportamiento humano que desataba la cólera divina y Dios castigaba al hombre. Pero a finales del siglo XIX, principios del XX, pues hubo un momento fantástico donde empezaron a descubrirse que efectivamente que eran unos patógenos microscópicos que eran los que transmitían, los que provocaban esta enfermedad. A finales del siglo XIX, Yersin y Kitasato en el 1894 aislaron el bacilo de la peste. Y luego, 4 años más tarde, un médico francés, Paul Louis Simon, descubrió que el vector era la pulga que se contagiaba de la rata, y esto era la que transmitía la peste. Poco después, en 1909, el médico francés Charles Nicol se dio cuenta de que el piojo era el responsable de transmitir el tifus. Y de hecho, Charles Nicol lo descubrió de una manera sorprendente, porque él estaba en un hospital en Túnez y se daba cuenta que cada día cuando entraba en ese hospital había enfermos tíficos en las escaleras esperando para entrar a ser atendidos. Y en cambio, cuando ya entraban dentro del hospital, la enfermedad misteriosamente remitía. Y al final él se dio cuenta que lo que pasaba es que los enfermos en las escaleras fuera del hospital pues iban con ropas sucias y no había ninguna posibilidad de limpieza. En cambio, cuando eran admitidos en el hospital, se les cambiaba la ropa, se les lavaba, y ¿cuál era la diferencia? Pues que en esa ropa habían piojos. Y ahí pues entonces él descubrió que el piojo era el vector del tifus. Pero claro, esto fue en 1909, o sea, hace 100 años, escasamente. Fue la época de la gran revolución científica que ha permitido catalogar hasta, bueno, varios millones de insectos diferentes. Lo que no ha permitido todavía es que, evidentemente, ha habido muchos avances, sobre todo en la higiene, en la ciencia, pero también en la higiene, que ha permitido que en el primer mundo mantengamos un poquito alejados a este tipo de... a este mal, ¿no? A este tipo de armas, en cierto modo, porque también se han podido utilizar como armas, pero lo cierto es que los insectos son extraordinariamente duros y difíciles. Una de las últimas noticias que podíamos leer y que comentábamos sobre algunas muertes relacionadas con los mosquitos, con la malaria en concreto en África, hablaba de cómo los mosquitos estaban adaptando las nuevas investigaciones. Es decir, que estamos hablando de seres muy pequeños pero extraordinariamente duros y difíciles de controlar. Sí, este primer volumen trata solo sobre la peste y el tifus, sobre las pulgas y los piojos. De hecho, la intención que tenía al principio era de tratar sobre piojos, pulgas y mosquitos. Lo que pasa es que el volumen de la obra ya era inasumible para el editor y comercialmente no tenía ningún sentido. Entonces se decidió partirla en dos, y el segundo volumen, que espero que salga pronto, pues trata sobre los mosquitos, y aquí efectivamente es la malaria la reina de las enfermedades. Es una enfermedad que a mí realmente me deja perplejo, porque el hombre lo que intenta es que a un problema darle una solución, pero es que la malaria o el paludismo, es indistinto el nombre en los dos casos, se empeña en provocar problemas a las soluciones del hombre. El mosquito es resistente a la medicación. En los últimos 50 años pues habrán salido 30 o 40 productos muy potentes, pero que el mosquito ha sido capaz de encontrar resistencia y sobrevivir y poderse reproducir sin mayor problema. Pero es que además también se hace resistente a los insecticidas. El DDT a partir de los años de la década de 1950 fue el insecticida de mayor espectro jamás descubierto, pero luego al final se tuvo que desistir porque creaba otros problemas, ¿no? Pero es que incluso ante este insecticida el mosquito creó resistencias. Entonces la malaria es una enfermedad que si bien se va reduciendo su impacto, pues no desaparece. No desaparece y supongo que en los próximos años se irá reduciendo su intensidad, pero es una enfermedad muy, muy complicada. Tú haces mención y pues un caso también que se utilizaba DDT en los campos de concentración nazis con los judíos porque proliferó mucho allí el tifus al estar confinados en un sitio cerrado. Bueno, en realidad no se utilizó DDT porque si se hubiera utilizado DDT la epidemia de tifus hubiera desaparecido. Sí, fue después en realidad para que no contagiara a otras poblaciones. Bueno, cuando los alemanes entraron en Polonia, ellos sabían perfectamente que el tifus era endémico en ese país. No solo en Polonia, también en Lituania, Rusia. Y los alemanes lo habían sufrido en otras expediciones anteriores, en otras campañas militares. Durante la guerra de los 30 años, pues se calcula que murieron más de 200.000 personas debido al tifus y también a la peste. Entonces, cuando los alemanes entraron en Polonia, ellos lo que sabían es que la población judía, que era la que más sufría esta enfermedad, no por nada especial, sino porque vivía en una zona endémica, no porque fueran ni más sucios, ni más despreocupados, ni nada, sino porque vivían en un sitio donde las epidemias eran recurrentes y a pesar de que estaban bien controladas, pues afectaban cotidianamente. Los alemanes sabían que si su ejército se ponía en contacto con esta población, pues tenía el peligro de enfermar gravemente y perjudicar a la tropa. Entonces una de las opciones era pues asentar a esa población en guetos. No era solo la solución final para hacer desaparecer a la población judía, es que también existía el tifus. Y bueno, durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración nazis y en los guetos pues murió 1,5 millones de personas solo debido al tifus. El DDT fue descubierto, creo que era en el año 1944, y a partir de aquel momento, ya cuando terminó la guerra, pues entonces se pudo erradicar la epidemia. Pero fue brutal. No deja de ser paradójico, porque aunque hayan provocado estas cosas que nos estás contando, también los insectos son necesarios para la propia vida en el planeta, en la Tierra. Sin insectos seguramente igual no existiría Tierra. Todo forma parte de una cadena absolutamente entrelazada, aunque en esa cadena haya eslabones que nos hacen un poco la puñeta. Claro, hombre, el ecosistema siempre busca el equilibrio. Tened en cuenta que de insectos clasificados hay alrededor de 1 millón de especies, pero se supone que en los trópicos puede haber entre 20 y 30 millones de insectos pendientes de clasificar. La inmensa mayoría de ellos no son nocivos. Solo son nocivos algunos, los que son ectoparásitos, los que son hematófagos, que se alimentan de sangre y que pueden llevar un patógeno asociado que haga enfermar al hombre. De hecho, lo hace enfermar al hombre porque son enfermedades relativamente recientes, porque si fueran mucho más antiguas, el hombre ya habría creado también sus resistencias. Pero no lo ha hecho porque son recientes. Que hay infinidad de insectos que son beneficiosos, claro, por supuesto, y la Tierra sin los insectos pues no sería la misma. Todos los insectos polinizadores pues ayudan a crear un ambiente ecológico mucho más rico y más diverso, ¿no? En tu arduo trabajo en el libro pues haces un poco un recopilatorio de muchísimos naturalistas a lo largo de la historia. Y entonces antes mencionabas que los humanos pues les cuesta, ¿no?, eliminar ese tipo de picaduras de insectos. Y hay un relato que está muy muy ilustrativo y es cuando comentas cómo una zorra que es atacada por las pulgas, cómo se elimina de ellas. Bueno, eso es lo que contaba Mouffet en el siglo XVI. Bueno, Mouffet me imagino que también se habría documentado de otros autores. Él decía que la zorra estaba llena de pulgas y entonces lo que hacía pues es ponerse dentro del agua y hasta que el agua casi la sumergía, las pulgas pues de las zonas más inferiores del cuerpo se iban desplazando hasta la cabeza, todas se agolpaban allí y al final la zorra hundía la cabeza y todas las pulgas quedaban sobre el agua. Bueno, esto probablemente es leyenda, ¿no? Pero es bonita de escuchar. Yo le he dado mucha importancia a los naturalistas antiguos, porque de hecho nosotros si algo sabemos es gracias a ellos. Y muchos de ellos, que en su momento fueron grandes, yo diría que hasta científicos, muy reconocidos y sabios por extensión, pues luego han quedado en un olvido para mí injusto. Y entonces hoy en día pues es posible recuperar todos estos escritos. Las bibliotecas digitalizan estas obras y es posible consultarlas directamente con un clic, sin ningún coste. Entonces es una manera, en este momento se ha democratizado el conocimiento y es posible consultar todas estas obras. Antes pues tenías que recurrir a muchas bibliotecas, a universidades, pedir permisos y en fin, era muy complicado, ahora es muy sencillo. Las diferencias sociales que existen en el mundo pueden provocar que quizá, claro, en Europa, en Norteamérica, no podamos ya ser víctimas de episodios tan trágicos como algunos de los que nos has citado, pero todavía no hemos vencido a los insectos, todavía no hemos vencido a las pulgas, todavía no hemos vencido a los mosquitos, aún nos podemos enfrentar a grandes hecatombes provocados por ellos. Bueno, yo creo que es muy difícil. Sobre peste y tifus ya hay tratamiento y las epidemias son muy marginales y aunque cada año se producen muertes, son relativamente escasas. La última epidemia de tifus tuvo lugar en 1996 y allí se contagiaron unas 100.000 personas, pero en cambio la mortandad no llegó al 2%. Por los tratamientos, claro. Pero esto no quiere decir que les hayamos vencido, que quizá el tratamiento en países como Burkina Faso, como el Congo, como Kenia, es mucho más difícil y no llega. Y posiblemente cuando la solución esté, el problema ya ha provocado un mal, evidentemente, en España, en Francia, en Estados Unidos, no va a ocurrir nada de este estilo, ¿no? Bueno, cuando se habla del cambio climático, pues se dice de que estas especies podrían invadirnos. De hecho, no es que nos tengan que invadir, es que ya están aquí. Los mosquitos siguen estando y un mosquito anófeles está en toda Europa y es el transmisor de la malaria. Ahora, para que haya una transmisión malárica es necesario que ese mosquito lleve el patógeno asociado y que se transmita regularmente de un individuo a otro. Esto aquí en Europa parece impensable porque en cuanto se detectan esos casos, enseguida se aíslan y se tratan. Ahora, otras enfermedades que no son malaria o que no son peste o son tifus, pues siguen siendo muy importantes, no en el primer mundo, pero sí en los trópicos. Porque desde el dengue o las leishmaniasis o las tripanosomiasis africanas, la enfermedad del sueño, siguen causando muchos muertos. Lo que pasa que no es la barbaridad del tifus y de la peste. Son enfermedades menores que son graves, pero no llega a ser tan extraordinarias. Es posible que haya otras enfermedades que estén larvadas o que el hombre aún no ha estado en contacto con ellos y que sean más peligrosas. Pero bueno, también esto sería un poco ciencia ficción. Claro. Lo que sabemos hoy por hoy es que hay alrededor de 100 enfermedades transmitidas por los insectos, algunas más graves que otras, pero que desde luego aquí en el primer mundo no afectan y difícilmente podrían afectar. De todas formas, cuando en el mundo en desarrollo o en el mundo subdesarrollado ocurre, por ejemplo, un terremoto, me estoy acordando del caso de Haití, una de las principales precauciones y miedos de los científicos y de las personas y de los cooperantes que acuden allí es que no se produzcan hacinamientos, que la higiene hasta el punto en el que sea posible sea máxima, precisamente para evitar el mal que pueden provocar tras una hecatombe este tipo de insectos. Bueno, en Haití lo que se desató es una epidemia de cólera, no tiene nada que ver con los insectos, hubo más incidencia malárica, pues que Haití ya es un país endémico en malaria, puede haber casos de dengue, claro, cuando hay hacinamiento siempre ocurren otras enfermedades, no solo las transmitidas por insectos. Para que el tifus, a ver, la peste está, yo no diría erradicada, pero es una incidencia muy menor, y la peste es una enfermedad muy particular que necesita de la rata como huésped intermediario. De hecho, quien se contagia primero de peste es la rata, se supone que es en las madrigueras, aunque aún no está definitivamente demostrado. La pulga que pica a la rata se infecta de la peste y cuando la rata muere, la pulga tiene que buscar otro huésped y el mamífero que tenía más cercano en épocas antiguas era el hombre. Por eso esa pulga luego atacaba al hombre y lo contaminaba. Para que exista epidemia de peste tiene que haber rata, pulga y hombre. Puede darse, pero ya es una incidencia muy menor hoy en día. En el caso del tifus no, porque el único que transmite el tifus es el piojo y no necesita ningún otro huésped más que el hombre. Aquí habría que aclarar que el piojo del hombre no es el de la cabeza. El piojo que tienen los niños en el pelo, no, ese no transmite nada. El piojo que transmite el tifus epidémico es el que se encuentra en el que es llamado el piojo del cuerpo humano, el de las ropas, que se encuentra entre la vestimenta. podría haber otras epidemias de tifus, claro que sí, y sigue habiendo, pero siempre son incidencias menores. Hay tratamiento, se puede desparasitar a la persona y darle medicamento. Aquí en Barcelona, ¿no?, en 1589 tuvimos peste. Bueno, en Barcelona y en Cataluña hubo muchas epidemias de peste. Se decía que cada generación, por lo menos, había vivido una epidemia. Una de las peores fue la de 1652, que coincidía con el asedio de las tropas castellanas a la ciudad de Barcelona, y que Barcelona pues sufrió una epidemia de peste y no la pudo controlar de ninguna manera. Además, la gente tenía que vivir dentro de la ciudad porque fuera estaban las tropas castellanas. Bueno, pues murieron 30.000 personas. Entraron las tropas castellanas y, en fin, entonces entró la historia en otra etapa, ¿no? No es que la peste fuera definitiva, pero fue importante. Esto sucedió en Barcelona, pues que, por ejemplo, en Marsella en 1722 murieron 100.000 personas. O en Venecia en 1630, pues en toda la República murieron alrededor de 500.000 de personas. A partir de aquel momento, Venecia ya no fue lo que era. No tenía población para sostener todo el comercio. Y bueno, pues subsistió 200 años más, hasta que al final Napoleón entró en la ciudad y se acabaron sus libertades. Claro, estas epidemias pues han afectado mucho a lo largo de la historia. El ejército de Napoleón, cuando fue a Rusia en 1812, pues fue un ejército de 600.000 personas. Bueno, al final solo volvieron 10.000, y de los 10.000 solo 1.000 soldados eran aptos para el servicio. No solo murieron de tifus se calcula que murieron unos 200.000. Cuando el ejército estaba de regreso y quedó en, creo que era en la ciudad de Vilnius, pues bueno, pues estaban todos metidos en unos hospitales que no tenían ni ventanas ni nada. Bueno, como hacía tanto frío, pues lo que ponían eran los cadáveres de los soldados en las ventanas para que no entrara más frío, y desde el exterior se podían ver pues brazos, piernas, cabezas allí apilados, ¿no? Madre mía. Xavier Sestac, autor del libro Insectos y Hecatombes, que lo acaba de publicar en la editorial RBA. Muchísimas gracias y felicidades por tu trabajo, que por lo que nos has contado es solamente el prólogo, y eso que tiene casi 1.000 páginas, ¿no? Bueno, sí, son 800 y pico y es la primera parte, luego vendrá la segunda. No sé si será más extensa o no, pero en fin, yo creo que el tema lo merece. Yo os quería agradecer vuestro interés por la materia, porque parece que sea de minorías, pero yo creo que la gente curiosa pues puede estar interesada. No hace falta ni que sea biólogo, ni historiador, ni médico. Yo creo que aquí se integran todas las disciplinas y sobre todo se da una importancia a la parte histórica, y creo que es lo que le da atractivo. Pues fíjate que para ser de minorías hay que alguno recuerde un poquito, lo acabas de decir hace tan solo unos minutos, las cifras de víctimas en algunas de las pestes. Bueno, pues ha sido de mayorías a lo largo de la historia y tenemos que preocuparnos, evidentemente, de ellas. Muchas gracias, Xavier. Oye, a vosotros. Un abrazo. Bueno, buenas noches. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Nos vamos de viaje por toda España, y lo hacemos a través de las rutas misteriosas. De ciudades, entre algunos enclaves que se encuentran en las grandes ciudades, de pueblos, entre algunos enclaves que se encuentran en los pueblos de España, y también de lugares todavía más recónditos, en donde el misterio se ha hecho dueño hasta el punto de convertirse en lo principal que sabemos sobre esos sitios. ¿Y a dónde nos vamos a ir de viaje? Pues con nuestro rastreador preferido, por supuesto, con Lorenzo Fernández. Muy buenas, Lorenzo. ¿Qué tal? Buenas noches. Director de la revista Enigmas y director del monográfico Enigmas, precisamente sobre las rutas del misterio. Sí, la verdad es que aquellos que siguen nuestra revista desde hace aproximadamente 17 años ya saben que hubo un primer antecedente, ¿no? En este caso fue el primer monográfico de Expedientes X que hicimos en el año 96, y desde entonces la verdad es que, a pesar de que aquel monográfico funcionó bastante bien, no se ha vuelto a hacer nada, y ahora nos hemos desmarcado, ¿no?, en este final de 2012, pues ya previendo que en definitiva pues llega el fin del mundo, hemos dicho vamos a hacer otro monográfico, ¿no? Y por supuesto pues hemos aunado esas tres cosas que nos gustan por encima de todo, ¿no? El misterio, el viaje y la aventura. Es un poco la demanda, ¿no?, de muchos de los oyentes, que tenemos muchos viajeros y muchos aventureros. Y bueno, pues ya que se han salvado del fin del mundo, como tú dices, pues por lo menos vamos a aprovechar, vamos a... Si les han dado algún dinerito ahí en Papá Noel, pues que lo hagan en, pues en compañía, en grupo, y sobre todo que vayan descubriendo esas rutas mágicas de alguna manera, ¿no? Porque yo creo que cada vez la gente lo que va buscando cuando va a un sitio, cuando va a conocer un lugar, es pues que no sea lo típico que te viene la guía, sino algo diferente. Exactamente, Silvia, tienes toda la razón del mundo, porque una forma de reivindicar precisamente eso, ¿no?, que hay muchas guías que nos ofrecen pues los valores artísticos, históricos, incluso gastronómicos, ¿no?, que tienen los diferentes puntos, no solo de España, porque aquí no solo tocamos España, sino que también nos vamos a América, ¿no? Quizás esbozamos levemente, porque América es muy grande y nos hemos quedado quizás con esos puntos que tienen más misterio que el resto. Pero es como dices, no aparecen en esas guías convencionales y se obvia algo tan sumamente nuestro. Entiendo que casi, no como periodistas ni como comunicadores, sino como ser humano, ¿no?, como es el misterio. Y es lo que hemos intentado reivindicar, ¿no?, que en esas guías tendrían que aparecer lugares en los que tienes nombres, apellidos, historias muy contundentes que te invitan por lo menos a reflexionar sobre lo que allí pasa. Son rutas misteriosas, así se titula, por España y por América Latina. Por cierto, cuando hablamos de todos los continentes, hablamos en enigmas, pensamos en lo que teóricamente, según la tradición, ahí lo puso Platón, más allá de las columnas de Hércules, interpretadas como el estrecho Gibraltar, se encontraba un continente perdido que hace unos 10.000 años se hundió, la Atlántida. Pero la Atlántida, con el paso del tiempo, se ha seguido buscando. Ese mito estaba sostenido sobre alguna serie de hechos, posiblemente sobre muchos hechos reales. Había muchas más Atlántidas que aquella de la que hablaba Platón. Él unió y reunió todos los mitos existentes. Pero el hecho es que en España, y en tus viajes te has encontrado, hay muchos vestigios de lo que podría ser esa civilización madre, esa civilización original que dio un poco comienzo y origen a todo lo que tenemos ahora en el mundo. No hay que irse ni siquiera al Atlántico para encontrar esos vestigios, sino que los tenemos aquí en la misma península. Eso es al menos lo que nos están diciendo un grupo de científicos onubenses que, como ya hemos dicho en alguna tertulia, ¿no?, encabezados por Claudio Lozano de la Universidad de Huelva, pues han acompañado a otros científicos norteamericanos, encabezados a su vez por el profesor Richard Freund, que han estado no indagando, sino literalmente excavando en unas zonas determinadas del sur de España, llegando a la conclusión de que por debajo de la marisma, de esa zona marismeña, del Coto de Doñana, podemos encontrar aproximadamente unos 5 o 6 metros de profundidad, lo que a todas luces parecen ser estructuras antrópicas. Es decir, ahí, hace miles de años, alguien ubicó su hogar, su casa, algo que en un momento determinado, yo entiendo que ya no llevado al mito, no por la ira de los dioses, no por un castigo divino, sino simplemente por los propios fenómenos meteorológicos, seguramente naturales, que acontecieron en aquel tiempo, se baraja la posibilidad de que se tratara de un tsunami, quedara literalmente devastado, obligando a las comunidades humanas a adentrarse tierra adentro. Eso quedó ahí, debajo del fango, debajo de la marisma, y quién sabe por qué no pensar que detrás de esto, de lo que ocurrió hace 2.500-3.000 años, se encuentre ese principio que nos podía dar pie a pensar que en este sur de España se ubicó la Atlántida. Es curioso cuando un científico te utiliza esa palabra Atlántida para ubicar un lugar que ya se ha descubierto. Se han utilizado algunas fotos tomadas desde satélites en donde se veían construcciones que parecían ser similares a aquellas que describía Platón. ¿Es cierto esto? ¿Los científicos que están sobre el terreno han encontrado esas similitudes? Efectivamente, tenemos a través de satélite, en el año 98 se toman las primeras imágenes en las que se ven una serie de estructuras desde una altura pues bastante considerable de lo que a todas luces podrían parecer unos círculos concéntricos. En definitiva, no dejaría de ser esa representación casi mitológica que nos hace Platón de este continente. Pero lo cierto es que allí está, y además, si te vas aproximadamente a unas 5 o 6 millas náuticas de la costa, te sumerges entre 12 y 20 metros de profundidad, te das cuenta que lo que allí hay es lo suficientemente contundente para que la primera vez que los arqueólogos submarinos llegan hasta ese lugar salgan casi huyendo pues despavoridos, ¿no? Porque lo que allí se encuentran es tan sumamente contundente que les obliga, sobre esos barridos de sonar que realizan en el lugar, les obliga a poner nombres tan sonoros, por ejemplo, como el anfiteatro, la catedral. Cuando tú ves ese barrido lateral de sonar, lo intentas interpretar, la sensación que te da es que efectivamente a esos 12, 20 metros de profundidad te encuentras también con estructuras antrópicas. Tenemos que pensar que el mar de hace 5.000, 6.000 años no es el mar de ahora. Evidentemente se ha ido comiendo de la tierra. ¿Por qué no pensar que hace 5.000, 6.000 años la costa evidentemente tenemos que ubicarla aproximadamente a 120, 200 metros de lo que es actualmente la línea de costa? ¿Y por qué no pensar que ahí había ciudades costeras, ciudades que estaban además pues destinadas a lo que era la pesca del atún, era lo que les daba de comer, y que precisamente por el deshielo, por la subida de las aguas, acabaron sucumbiendo, no por ningún tipo de catástrofe, no por ningún tipo de castigo, sino simplemente por un fenómeno natural, pues tal es precisamente la subida de los mares. Y en el caso de que a lo mejor no fuera la supuesta Atlántida, también se está lucubrando que podría ser la mítica Tartessos con el rey Largo Antonio, que es una de las cosas que siempre se está buscando, ¿no?, en la zona española. Y bueno, pues me imagino que también los arqueólogos pues están intentando indagar esa posibilidad. Efectivamente, es que estamos hablando de que para un sector de arqueólogos, quizás el más oficialista, Tartessos no deja de ser eso, un mito. Es decir, cuando tú encuentras alguna pieza que está desubicada, especialmente en este sur de España, que no sabes a qué cultura puede pertenecer, inmediatamente Tartessos, se coloca en Tartessos, ¿no? Es como el saco en el que todo cabe. Pero, sin embargo, hay otro grupo de arqueólogos que sí le dan una pátina de realidad a la existencia de ese gran reino en el sur de España. ¿Por qué no compararlo? ¿Por qué no pensar que en el sur de España verdaderamente pudo haber una gran civilización que el mítico Platón, bueno, mítico por lo legendario que fue, pero pudo basamentar su texto, en definitiva su escrito, en esa historia real para crear lo que posteriormente fue el mito de la Atlántida? De todas formas, si alguien ha demostrado, ha atestiguado que hoy en día Tartessos ya no es un mito, es el propio Benedicto XVI, ¿no?, al decir que, bueno, poco menos que los Reyes Magos provenían de esta zona del sur de España, absolutamente cultivada en aquel tiempo. Y el viajero, contáis algunos de los lugares en este monográfico al que puede asistir, es decir, todo esto tiene mucho que ver con textos, con leyendas, con información que se ha encontrado en esos vestigios arqueológicos, pero algunos de ellos se pueden ir a visitar y se pueden ir a ver, que eso claro. Es lo bueno, ¿no? Claro, empezamos posiblemente de los primeros reportajes de estas rutas que metemos, sea el de la Atlántida, porque es el más sonoro y el que nos ha dado más argumentos en los últimos tiempos, pues para pensar que no estamos tanto cerca de un mito como de una realidad, ¿no? Pero evidentemente hay temas mucho más cercanos. Yo creo que en la tertulia en ocasiones hemos hablado en más de una ocasión de uno de los que para mí es uno de mis lugares favoritos, ¿no?, que es el Santuario de la Balma en Castellón, este sitio en el que hasta el año 35, pensemos, ubiquemos a nuestros oyentes en un entorno prácticamente plagado de claroscuros, hasta que, bueno, está excavado literalmente en la roca, con todo lo que ello significa. Es decir, tienes que atravesar una red de galerías que serpentean por la montaña, llegas a un lugar, un santuario, como os digo, que está colgado de la montaña, solo tiene una entrada y solo tiene una salida. Es decir, la entrada te vale de salida. Es importante tenerlo en cuenta, porque la historia que te encuentras en el interior, no hay ninguna salida de emergencia, tienes que salir por el mismo sitio, y eso da un poco de miedo, ¿no? Porque verdaderamente hasta el año 35 este lugar estaba especializado ni más ni menos que en curar lo que se consideraba eran las enfermedades del alma, ¿no? Allí había una serie de personas, unas mujeres llamadas caspolinas, que procedían de la localidad zaragozana de Caspe y a las que se atribuía el don de poder expulsar los demonios del cuerpo. Pensemos que el 8 de septiembre, que era el día de la romería, allí se juntaban más de 30.000 personas en un sitio verdaderamente maravilloso, paisajísticamente hablando, pues extraordinario, pero también muy inhóspito para acceder hasta él, ¿no?, en aquel tiempo. Y de aquellos 30.000, del orden de 4 o 5.000 acudían convencidos de estar enfermos, poseídos por el demonio, ¿no? Es muy probable, como decía Álvaro Monferrer, una de las personas que más ha estudiado este tema, que un porcentaje muy elevado fueran presa ni más ni menos que de algún tipo de enfermedad psiquiátrica, que entonces no se conocía el nombre. Pero cuando te encuentras, por ejemplo, con casos como el de Rosario Sot Petit, una niña de 12 años, este caso además fue verdaderamente investigado pues por diferentes periodistas de la época, ¿no? Y lo que te contaban, entre otros, Alardo Prats, por ejemplo, imaginemos un Bruno Cardeñosa de la época que va allí simplemente para hacer crónica viva de lo que está viendo, ¿no? Y lo que él se encuentra es una niña sometida a un exorcismo brutal delante del enrejado. Detrás de este enrejado se encuentra la Virgen de la Balma. El sitio está tremendamente tenue, salvo unas cuantas velas que iluminan el entorno, poco más hay, y este periodista acabó diciendo que había pasado 3 días de locura en una montaña de pesadilla. ¿Por qué? Porque aseguró ver, entre otras muchas cosas, cómo esa niña era incapaz de ser sostenida por 4 hombres muy fornidos, y además aseguró que llegó a levitar varios centímetros del suelo. Esto entiendo que ya no forma parte de ninguna enfermedad psiquiátrica. ¿Y los métodos que utilizaban las calpolinas para exorcizar a la gente que se suponía que tenía el demonio dentro, cuáles eran? Pues casi siempre seguían el mismo ritual, ¿no? Era primero obligar al enfermo a que entrara en el santuario, evidentemente si estaba poseído por el demonio, entre comillas, pues todo lo que olía sagrado le repelía, con lo cual había que forcejear con él, tumbarlo en el suelo, se le sujetaba brazos, piernas, y a partir de ahí, tanto en los dedos de las manos como en los dedos de los pies, se les ataban una serie de cordeles, empezaban unos cánticos de expulsión de esos demonios, unos cánticos además ancestrales, y a partir de ahí, cuando esos nudos, esos lazos que se habían atado a los dedos empezaban a desprenderse, se consideraba que el demonio ya se había escapado o ya había sido expulsado de ese cuerpo. Lo cierto es que las convulsiones cesaban, las jaculatorias, las órbitas en blanco, el cuerpo se relajaba completamente cuando estos lazos dejaban de estar anudados, y a partir de ahí, bueno, pues el hombre, la mujer o la niña en este caso, como Rosario Sotpetit, pues estaba liberada de las garras del maligno. Y muchos de estos lugares, esa España tradicional que se manifiesta también con acontecimientos y hechos que se escapan un poco a la comprensión, están muy presentes en estas rutas del misterio. Por ejemplo, en Galicia, habláis de la Serra de Outes, por ejemplo, o al otro lado de la península, en Cataluña, habláis de la Musara. Son algunos de los lugares en donde han sucedido hechos que sí que son inexplicables, pero que podemos ir allí y respirar un poquito ese ambiente casi mágico, ese mundo de Oz, ¿no?, en cierto modo. Es una forma de invitar a que se viaje, o bien con la imaginación, que se puede hacer perfectamente leyendo este monográfico, pero también se puede viajar y ser partícipe, en primer lugar, de una característica común, y es que todos y cada uno de los lugares que aparecen reflejados en este monográfico son de una belleza paisajística tremenda. En todos tienes unos alojamientos rurales que de verdad que invitan, a pesar de que la historia sea un poquitín oscura en la mayoría de los casos, pero te invita a pasar unos días de recogimiento y sobre todo de mucho disfrute. Pero si te vas a Serra de Outes, es que encima podrá ser partícipe de que ese socavón tan tremendo que un bólido, supuesto bólido espacial, dejó en el año 1994, muy cerca de la población de Cando de Arriba, todavía permanece allí. Todavía permanece allí ante, yo te diría que la atónita mirada de los vecinos que no son capaces de explicar qué fue lo que ocurrió esa noche de febrero del año 1994, cuando además los cielos de Galicia, en un previo a lo que sería la gran oleada gallega del año 95, prácticamente un día sí, otro día también, estaban siendo surcados por objetos volantes no identificados. No hablamos evidentemente de naves extraterrestres. En el cielo hay mucho ovni que no somos capaces de identificar, pero que seguramente un astrónomo tendrá una explicación mucho más coherente que la que nosotros podemos darle. Pero lo cierto es que en esos días, concretamente en toda esta zona de Serra de Outes, pues era muy normal ver esas luces, era muy normal oír una serie de estruendos tremendos que despertaban a las pequeñas poblaciones, a los habitantes, a altas horas de la madrugada. Y en una de esas ocasiones, pues una de las principales testigos, Primitiva se llamaba, acudió en plena madrugada después de un tremendo estruendo y se dio cuenta de que en ese lugar había ocurrido algo. Algo que había devastado literalmente toda una zona boscosa. Árboles de varias toneladas de peso habían salido despedidos más de 100 metros. Estamos hablando de un socavón tremendo, pero sin embargo no se encontró nada. Y allí estuvieron personalidades importantes, científicos de Galicia, del Observatorio Astronómico de Santiago de Compostela, como por ejemplo el profesor Ángel Docobo, que estuvo también investigando este lugar, o el profesor Tamacián también estuvo investigando este sitio, y las conclusiones a las que han llegado es que evidentemente al no existir un meteorito no podemos hablar de meteorito. ¿De qué se trata? Pues a partir de ahí cualquier explicación es perfectamente válida. Tamacián pensaba, sobre todo Tamacián, ¿no?, pensaba que se trataba de algún tipo de prueba secreta. Docobo, bueno, pues se ascribía esa hipótesis, pero seguía pensando en algún tipo de fenómeno astronómico que fuera desconocido. Lo cierto es que no fue nada habitual lo que ocurrió allí, e incluso todavía hoy han pasado bastantes años, pero todavía hoy se pueden ver los restos de eso que impactó, ¿no?, que es lo sorprendente. Claro, es que piensa que el profesor de edafología de la Universidad de Santiago de Compostela, el profesor Díaz Cierros, fue el que planteó la hipótesis es que hablamos de hipótesis, no hay ni una sola tesis, porque ninguna de ellas ha podido ser demostrada. El profesor Díaz Fierros llegó a la conclusión de que se había producido un fenómeno tan sumamente extraño como era la concentración de una energía brutal provocada por unas enormes lluvias que estuvieron cayendo durante varias horas, que acumularon el agua debajo de la capa freática y que en un momento determinado hicieron que eso explotara. Pero claro, estamos hablando de un fenómeno, como decían ellos, es que es todavía más extraño que caiga un meteorito, porque no tenemos ningún antecedente, es decir, no existe antecedente alguno que nos explique el por qué ha ocurrido esto. Y efectivamente, como decías, el profesor armenio Baktan Tamasyan nos decía que seguramente se trataba de algo secreto, algo militar que se había estrellado en el lugar. E incluso tuvimos la oportunidad, después de acercarnos al sitio y, como bien dices, no comprobar que todavía sigue parte de ese agujero, pues comprobar cómo algunos de los testigos que acudieron a este sitio a primeras horas de la mañana, pues nos afirmaban que había un cierto movimiento de gente muy extraña. No nos hablaron de militares, porque entiendo que si hay un prototipo militar que se ha estrellado allí, pues no van con carros ni van vestidos de verde, no. Pues y me imagino que eran... Evidentemente, van discretos. Exactamente, irán más discretos, ¿no? Pero lo cierto es que ese movimiento existió. Y prácticamente, casi 20 años después, todavía no sabemos qué fue lo que se estrelló en Serra de Autas. También hubo muchos testimonios que vienen a contradecir la hipótesis de que se trató de un fenómeno interno de la Tierra. Muchos testimonios hay que vieron esa misma mañana, no directamente impactar algo, pero sí como sobre determinadas zonas de Galicia, dirigiéndose como a ese lugar, observaron algo en el cielo, una bola de fuego. Efectivamente. De hecho, se observaron varias luces al punto de que la centralita de la Guardia Civil se llegó a saturar de las llamadas que estaban recibiendo por parte de testigos que en Santiago de Compostela aseguraban ver en los cielos pues cómo surcaban una serie de luces bastante extrañas. Sin embargo, en el EVA de Barbanza, en el Escuadrón de Vigilancia Aéreo de Barbanza, que está muy cerca de los lugares donde se ha visto estas extrañas luces en los cielos, pues descartaron que el radar hubiera captado ningún tipo de eco a las horas a las que se refería que habían sido vistos. Por lo tanto, bueno, pues o por un lado nos están, como afirman algunos investigadores, como los queridos compañeros Marcelino Requejo, Miguel Pedrero, que se está ocultando algo, que sí pudieron existir esos ecos, pero no se dijo, o verdaderamente nos encontramos ante algo que esquivaba pues los radares militares, ¿no? ¿Y esta zona de Serra de Autais es fácil de localizar? Tú imagínate que llega alguien, está buscando este lugar, por ejemplo, lo del santuario, pues sí, más fácil, ¿no? La montaña más o menos por indicaciones. Pero llegar a la Serra de Autais y localizar ese punto, ¿cómo lo pueden hacer? Es muy fácil, simplemente hay que llegar hasta Serra de Autais, que a mí me pasaba como le pasaba a mucha gente, ¿no? Pensábamos que Serra de Autais era una comarca. No, Serra de Autais es un pueblo. Y muy cerca de Serra de Autais se encuentra Cando de Arriba, que es donde aconteció todo esto. Pues de Cando de Arriba, según sales del pueblo, hay un carrilito que sale a mano derecha y en cuestión de 200 metros, una vez que terminan las casas, allí a mano izquierda te encuentras el enorme agujero que todavía sigue. Después hay otros lugares que proponéis visitar en estas rutas misteriosas en el monográfico de la revista Enigmas, que fueron elegidos. Uno de ellos fue elegido como, creo que fue el segundo o el tercer lugar más bello, que fue el cañón de Río Lobos. Hombre, es que es una pasada. Pero bello y enigmático, ¿no? Hombre, es un sitio que además despierta una enorme controversia. Es decir, si tú hablas con el arzobispado de Burgo de Osma, te dirán que eso de templario no tiene absolutamente nada. Pero es curioso cómo te vas acercando al cañón del Río Lobos, donde se encuentra la pequeña ermita de San Bartolomé de Ucero, y bueno, pues en los pueblos que vas atravesando, prácticamente todos los bares, restaurantes, pequeños hoteles, establecimientos, todos hacen alusión a algo templario. Evidentemente tenemos una serie de crónicas que nos hablan de que en este lugar se asentaron los templarios aproximadamente en el entorno del siglo XIII. Lo que pasa es que cuando tú llegas allí te das cuenta que en el siglo XIII aquello no dejaba de ser pues una zona de frontera de lo que era pues un sitio inhóspito, ¿no? Un sitio en el que prácticamente, salvo asaltantes y bandoleros, poco más había. La cuestión es, ¿por qué demonios en un lugar tan inhóspito, además encerrados en el propio cañón, que solo había que subirse arriba para ser atacados, pues por qué allí ubicaron los templarios esta pequeña ermita? La verdad es que cuando observas la ermita y ves la tremenda cueva que hay detrás, que prácticamente rompe en dos la montaña del cañón, te das cuenta de que los templarios no elegían los sitios al azar. En ese lugar tienes los elementos lo suficientemente visibles como para llegar a la conclusión, como han llegado varios estudiosos, de que en este sitio se llegaron a celebrar algún tipo de ritual asociado a, bueno, pues a momentos determinados del año que para los templarios eran fundamentales, bien fueran solsticios o bien fueran equinoccios. Pero es que además en la ermita tienes representaciones de todo tipo, desde el mítico Bafomet, que allí está perfectamente representado, hasta por ejemplo el báculo de poder, que solo se encuentra en otra gran capilla, también incluso enigmática, como es la de Rosling en Escocia. Es un auténtico testamento de piedra. Lo que pasa es que evidentemente hay que saber leerlo. Si algún oyente, también lector, te pidiera, recomienda un lugar, y ya con esto finalizamos, pero recomiéndame un lugar, dime dónde voy, si tengo que experimentar de cerca el misterio. Pues hombre, yo le diría que se diera una vuelta por pues nuestras queridas Urdes, ¿no?, donde el misterio se manifiesta prácticamente cada día. Le diría que fuera Galicia, que recorriera los santuarios de los endemoniados, tanto San Andrés de Teixido como, por ejemplo, o Corpiño. Que se diera una vuelta por las zonas de los pueblos malditos, ¿no? Por ejemplo, ya no hablo de pueblos malditos como Chate, sino incluso como, por ejemplo, comunidades enteras como los Agotes, los Pasiegos, donde te encuentras leyendas que están asociadas absolutamente a la naturaleza y donde la naturaleza no siempre es lo suficientemente benigna con el hombre como debería de ser, a nivel de mito, claro. Pero si tuviera que recomendarles un lugar, sin lugar a dudas, y valga la redundancia, los llevaría a ese sitio que tú has comentado anteriormente, la Musara. Uh-huh. En lo alto de Tarragona, en la sierra, con unas vistas absolutamente maravillosas, se encuentra este despoblado que mantiene el esqueleto perfecto, vestido de ruina y de musgo, eso sí, pero mantiene el esqueleto perfecto de lo que fue una de las poblaciones más ricas de la zona. Una población que está absolutamente rodeada de mito, donde se dice que si tú das un salto a la piedra, una gran piedra que hay justo a la entrada del pequeño pueblo, al lado de una masía, a su vez, si tú la saltas vas a parar a un lugar que se llama Villa del Seis, que es una especie de pueblo que se encuentra en otra dimensión, por decirlo de alguna forma. El problema está en que tú lo saltas, pero ya no puedes volver. Yo, pues, ya acaso, pues no lo salté, ¿no? Pero tienes de todo tipo de fenómenos, ¿no? El fenómeno ovni, incluso allí hay, pues, gentes que van a realizar rituales quizás más asociados a lo que podríamos denominar, pues, satanismo. Se han producido una enorme cantidad de desapariciones con nombres y apellidos. Si te vas a la Guardia Civil de la Selva del Camp, te dirán que la media de desapariciones supera con creces a la media del resto del país. Es un lugar fascinante, increíble, bellísimo, pero eso sí, para ir de día. Es un lugar para perderse, ¿no? Porque si desaparecen. Efectivamente. Rutas misteriosas es el monográfico que nos acaba de presentar el director de la revista Enigmas, que ya lo podéis adquirir y con el cual podemos ir bajo el brazo, lo podemos llevar y visitar todos esos lugares mágicos de España y de América. Hemos hablado de España, pero un día hablamos de algunos de los de América, es que son infinitos, evidentemente. Sí, hay muchos. Y muchos han comentado en algún momento de Europa, o sea que por ahí te queda ahí otro pendiente para otro momento. Bueno, Lorenzo, parecía que no, pero ya hemos pasado el fin del mundo. Bueno, espérate, te sacarán de la manga algo. Espérate que queda el año nuevo todavía. Bueno, además dicen que ya tenemos ahí por ahí arriba un asteroide que está viniendo para acá, y bueno, pues ya los que han perdido la oportunidad de montarse a este fin del mundo del 21 de diciembre, bueno, pues ya se están montando a lo que puede venir en marzo de 2013. Hay que hacer negocio. Es una vergüenza. Pues me imagino que Robbie Williams, el cantante de esta canción, Millennium es el tema, seguramente ha vivido estos días con especial interés, el que tan apocalíptico, tan místico, tan así es. Bueno, pues y tantas declaraciones interesantes y entretenidas, incluso divertidas, nos ha dado en los últimos años. Bueno, pues habrá disfrutado de ese fin del mundo que no llegó, claro. Nos queda mucha rosa de los vientos por delante, que ahora vamos a continuar, vamos a proseguir con nuevos temas. Os daremos la bienvenida a que os hayáis enganchado después a nuestro programa, pero os habéis perdido hasta ahora Lorenzo Fernández hablando de rutas del misterio, a Xavier Sistac hablando sobre insectos y hecatombes, pero bueno, lo tenéis en www.ondacero.es, en la sección dedicada a la rosa de los vientos, en la página web de esta cadena de emisoras. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body. I don't wanna be sleazy. Baby, just tease me. Got no family plan. Houston, do you hear me? Thousand choking, you feel me? Need permission to live. I don't wanna rock, DJ. But you're making me feel so. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en Onda Cero. Abrimos en este momento el segundo tramo del programa, el segundo tramo de nuestra Rosa de los Vientos, que la vamos a comenzar y vamos a continuar junto a Javier García Blanco, hablando de ese gran marino, Francisco Antonio Mourelle, Mourelle de la Rúa. De verdad, vais a descubrir cosas verdaderamente interesantes con él. También vamos a recibir a Francis Román Villatoro en Eureka. Nos va a contar cuáles pueden ser las noticias más importantes en el mundo de la física y en el mundo de la ciencia para el próximo año, para el año 2013, investigaciones que se están realizando y que, si hay suerte, finalizarán con resultados excelentes para el conocimiento humano. Tendremos Mujeres con Historia, tendremos a Suliber de Martín Espósito, nos va a contar cuáles han sido las noticias más importantes en el mundo del medio ambiente a lo largo de estos últimos 365 días. 60 minutos más que apasionantes los que tenemos por delante. Eso sí, os recordamos algún datillo más sobre quién es el personaje oculto. Lo tenéis que averiguar vosotros, quién es el personaje oculto de esta madrugada. Buenas noches de nuevo, Silvia. Buenas noches de nuevo, así es. Vamos a recordar, porque hay algunos, pues eso, que ya están relajados, ya han tomado las vacaciones y dicen, ahí va, pero que el programa lleva ya una hora. Pues sí, es verdad. Con lo cual, os recordamos la primera pista que damos para averiguar quién es el primer personaje. Ingeniero de caminos, al igual que su padre. Tuvo un abuelo, pues que era un poquillo, pues eso, tenía sus cosas, y había nacido en Presidio, en la Ciudad de México. Pero nuestro personaje, gracias a una herencia, logró dedicarse a lo que le gustaba, ser inventor. Pero ahora ya avanzamos. Y entonces decimos, en nuestra segunda pista, este santanderino viajará por Europa para conocer los últimos avances científicos y técnicos. Inventará las primeras computadoras electrónicas en España. Creará máquinas de calcular, dirigibles e incluso un autómata al que es muy difícil ganar al ajedrez. Así que ya sabéis, venga, @rosa.vientos@onda0.es y en @rosavientos ir diciendo quién es el personaje. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Mourelle de la Rúa se trata de un personaje que está empezando a resucitar por lo menos para los estudiosos, para quienes buscan en la historia. Recientemente estuvo allí en su casa natal nuestro siguiente invitado, lo conocéis de sobra, es colaborador de la revista Historia Vieja, ha estado en muchas ocasiones con nosotros, autor de libros como Ars Secreta y otros trabajos, y responsable de la página de internet, una de las más visitadas de nuestro país, Ciencia, Historia, Investigación en Planeta Sapiens. Estamos hablando de Javier García Blanco. Javier, muy buenas. Hola, Bruno, ¿qué tal? Estuviste, como decimos, hace muy poquitas semanas en la casa natal de Mourelle de la Rúa, allá en la Costa de la Muerte, en donde se sabe, y bien que se sabe, a veces por desgracia, de cómo es el mar, ¿no? Y cómo vencer sus arremetidas. Sí, efectivamente, allí en la localidad de Corme, que es un pueblecito pesquero, efectivamente, de la Costa de la Muerte, que pertenece a un municipio que es Ponteceso, y donde efectivamente tienen todavía, se conserva más o menos en pie, porque la casa ya es muy antigua, pues esa casa familiar de Francisco Antonio Mourelle de la Rúa, que fue uno de los grandes marinos españoles del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y que, por desgracia, pues bueno, como ocurre muchas otras veces, ¿no?, con este tipo de personajes que hicieron grandes cosas, pero que pues a menudo quedan relegados en la historia casi a las notas al pie de página, ¿no? Pero bueno, él protagonizó grandes hechos. Es difícil explicarse el por qué ha ocurrido esto con este personaje. Como dices, estamos hablando de uno de los grandes marinos, de uno de los grandes aventureros, de uno de los grandes hombres de mar de la historia de nuestro país. Por ejemplo, Francis Drake no sería lo que después fue si no llega a ser por su aportación y por sus trabajos y por cómo dejaba especificado en su cuaderno de bitácora todo lo que hacía, todos los lugares en donde llegaba, todo lo que se encontraba. Un personaje verdaderamente extraordinario que en otro país seguramente estaría encumbrado a los altares de la historia, y aquí solamente ahora, gracias al esfuerzo de unos pocos, empieza a ser conocido. Bueno, hay que decir, sí, en el Museo de Naval de Madrid sí se conserva, por ejemplo, hay un retrato sobre él y hay documentación e información sobre él, pero por ejemplo en Inglaterra, que era país enemigo entonces, cuando vivió Mourelle de la Rúa, tienen en el Museo Naval Británico tienen una habitación dedicada a Moureille de la Rúa. Entre otras cosas, pues como avanzabas, porque sus informaciones, esos diarios de viaje que dejó por escrito, pues ayudaron a grandes exploradores de la época, mucho más conocidos como James Cook, pues le facilitaron datos bastante fiables de dónde debía dirigirse, dónde debía trazar esa derrota de su barco, por ejemplo, en las aguas del Pacífico Norte, ¿no? En lo que es actualmente Alaska, Canadá, las costas de los Estados Unidos, sobre todo en el estado de Washington, etcétera, ¿no? Y sin duda, a nivel de exploración, en aquellas aguas fue una gran figura. Fíjate que en aquella época estamos hablando que él nació en el año 1750, en la segunda mitad del siglo XVIII, los marinos, por cuestiones fundamentalmente climáticas, tenían mucho respeto a superar determinada altitud en grados, o sea, a pasar de los 60, de los 65 grados, la posición de Canadá Norte, la posición de Alaska. Él llegó a todos esos lugares y en algunas ocasiones fue el primer europeo que alcanzó estas altitudes. Sí, bueno, hay que decir que en aquella época, a finales del siglo XVIII, España protagonizó una serie de expediciones con fines exploratorios por toda esa región, porque había tenido noticias de los intentos por parte de Rusia y también de algunos intentos británicos de establecer enclaves, colonias allí de tipo comercial, ¿no? España en aquella época pues bueno, era la gran potencia comercial que dominaba esas relaciones comerciales entre Asia y América, en las colonias españolas en América, ¿no? Entonces le interesaba mucho establecer colonias estables, evitar que los rusos y los británicos se adelantaran, y por lo tanto puso en marcha estas expediciones. Hubo tres bastante importantes y en dos de ellas participó Moureille de la Rúa, que aunque en un principio puede parecer que su papel, porque en uno de los casos fue segundo piloto y en el otro de los casos fue segundo oficial, pues puede parecer que no fue muy importante, sí lo fue en el sentido de que dejó por escrito esos diarios y esas cartas de navegación que luego servirían a otros marinos y que también, pues bueno, son un testimonio muy importante de esos primeros contactos, por ejemplo, entre europeos, en este caso españoles, y indios de algunas etnias, ¿no? Como los Haida o los Kinault, y que, bueno, pues son auténticas joyas que, por desgracia, en España no conservamos, pero que en bibliotecas nacionales como la de Australia o la de Canadá, pues se conservan esas copias, ¿no?, de los diarios de Moureille. ¿Cómo fueron esos encuentros que tuvo con los indios, por ejemplo, los Kinaut, en el norte de Estados Unidos, en el norte del Pacífico, en esa costa norteamericana, prácticamente en Alaska? Bueno, pues concretamente en 1775, que es cuando se produce la primera expedición en la que él participa, había habido otra el año anterior de Juan José Pérez, que era mallorquín, y bueno, en esa segunda expedición ellos llegan a un lugar que hoy se conoce como Point Greenville, que está en el actual estado de Washington, de los Estados Unidos, y pues efectivamente allí tienen contacto con esos indios Kinault que al parecer pues fueron muy amistosos en un primer momento, incluso les ofrecieron alimentos, agua, etcétera, pero que por la tarde, ese mismo día del encuentro, pues cuando las autoridades, el comandante de esa expedición, que era Bruno de Zeta, desciende a tierra para tomar posesión, pues bueno, hay un momento en el que algunos de los marinos son enviados a buscar más agua y más provisiones para continuar viaje, y son atacados por esos indios Kinault. No se sabe muy bien, a pesar de que Moureille lo refleja en el diario, en la página correspondiente a ese día, no se sabe qué motivó a los indios a atacarles después de haber tenido un comportamiento amistoso, pero hoy se sabe, por ejemplo, que para los indios, para los nativos americanos que todavía sobreviven allí, es una zona sagrada, o sea que es posible que por alguna razón hubieran sentido que se había vulnerado un poco la religiosidad o la sacralidad de ese lugar, ¿no? Pero bueno, hay muchas otras anotaciones en las que los indios con los que se encuentra Moureille, ya sea en las aguas del norte del Pacífico o bien en el Pacífico Sur, son mucho más amistosas y positivas, ¿no? ¿Cómo conseguían financiarse estas expediciones, Javier? Porque me imagino que estas empresas, pues uno de sus objetivos, aparte de esa primera financiación, era luego conseguir un rendimiento económico. Sí, efectivamente, bueno, en principio las financiaba la corona española. Hay que tener en cuenta que el puerto del que salían todas estas expediciones, que era San Blas de Nayarit, lo que hoy es México, pues bueno, en aquella época era el virreinato de Nueva España, e imagino que la financiación partía del virrey, ¿no? Que a su vez tendría el dinero de España, de la corona. Era muy importante, efectivamente, establecer esas colonias para mantener la hegemonía española en la región, y también se sabe que una de las motivaciones que les llevaba a realizar esos viajes de exploración era encontrar un hipotético paso del noroeste que permitiera realizar una ruta comercial y bordear América, el continente, por la parte superior, en lugar de hacer los viajes como se estaban haciendo hasta entonces, ¿no? No se puede desligar el papel, pese a que era un marino extraordinario, un viajero y un aventurero, pero Mourelle de la Rúa, evidentemente, era un hombre del imperio que era enviado a estos lugares para hacer más grande la hegemonía española o intentar que la hegemonía española fuera mayor en determinadas zonas. Él fue un marino, un militar, con una carrera dentro del ámbito militar verdaderamente extraordinaria. Sí, efectivamente, tuvo esa faceta militar, más allá de la exploradora, que se cumplió sobre todo cuando regresó, una vez volvió a casa después de más de 20 años en América y realizando esos viajes de exploración, pues él regresa a finales del siglo XVIII y, pues bueno, va pasando por distintos cargos, entre ellos, pues bueno, fue el encargado de dirigir las cañoneras en el apostadero de Algeciras y, pues bueno, en esas aguas del Estrecho de Gibraltar, en un primer momento pues combatió a los ingleses y luego ya más tarde a los franceses durante la Guerra de Independencia, pero bueno, destacó también muy a menudo por su valor y por su capacidad estratégica, y de hecho algunos de sus superiores dejaron por escrito varias de sus hazañas, ¿no? Destaca, por ejemplo, la batalla del Cabo de San Vicente, que fue desastrosa para España, pero sin embargo, como si no hubiera sido gracias a hombres como Mourelle, pues podría haber sido mucho peor, ¿no? Y de hecho así se destaca en la documentación que se conserva, incluso en el Consejo de Guerra que se realizó con posterioridad a la batalla, pues bueno, se registra el valor con el que desempeñó su labor Mourelle de la Rúa, que en un principio no era el comandante de su nave, sino que, bueno, pues una bala de cañón acabó primero con el insignia del buque y luego más tarde con el comandante, y le tocó a él hacerse al mando, ¿no? Pero aún así resolvió la situación y consiguió poner en huida incluso a varios navíos de línea británicos. Y bueno, a lo largo de toda esa carrera militar llegó, creo recordar, pues a destacar en más de 40 acciones militares, capturando corsarios británicos, barcos de guerra franceses, etcétera, ¿no? Y su final es prácticamente en el tiempo simultáneo al comienzo de otra nueva historia para España. La Guerra de la Independencia marca un antes y un después, y también marca un poquito el final de las grandísimas aventuras de Mourelle de la Rúa. Bueno, la última misión, de hecho, que se le encomendó, que era llevar dinero, armas y pertrechos, pues al eje y llevar un gran ejército a Sudamérica para intentar recuperar las posesiones perdidas de las antiguas colonias españolas en tierras del sur, pues nunca llegó a poder realizarla, porque se produjo en aquellos años, justo en 1820, ese levantamiento de Riego, en el que él no participó. De hecho, incluso las tropas que llevaba en los navíos que iban dirigidos a Sudamérica, pues bueno, las hizo desembarcar con la intención de enfrentarse al levantamiento de Riego, y bueno, pues desgraciadamente para él, unos meses más tarde moriría ya, era ya mayor, teniendo en cuenta que era 70 años para la época, y a pesar de todo seguía en misiones activas, pero bueno, como gran hombre de mar que era y que llevaba pues eso, más de 40 años de servicio en todo tipo de misiones, ¿no? Él llegó a sentirse reconocido en algún momento en la Armada Real, por su valía, por todo lo que estaba haciendo, o se quedó ahí un poco con esa misión pendiente siempre. Sí, hombre, yo creo que fue, que debió sentir un poco agridulce, ¿no?, la sensación, porque sí sabemos que desde que era muy joven había sentido la llamada del mar, y su familia, al ser de origen humilde, nunca pudo ingresar en la compañía de guardamarinas de Cádiz, que era la que accedían los futuros oficiales, y tuvo que dirigirse a la de pilotos del Ferrol, ¿no?, que era para personas que eran como él, de origen más humilde. Y se sabe que esto también, pues efectivamente, marcó su carrera, porque con todos los méritos que él realizó, tanto de exploración como militares, tendría que haber llegado a almirante en algún momento de su carrera, aunque se le conoce en muchos lugares, por ejemplo en Cormes se suele hablar de él como el almirante Mourelle, nunca llegó a ese cargo. Lo máximo que alcanzó, que no es poco, fue el jefe de escuadra, pero seguramente se hubiera podido acceder a esa escuela de guardamarinas de Cádiz en su día, cuando era joven, pues hoy estaríamos hablando de un gran personaje, mucho más reconocido en la historiografía y del que todos habríamos oído hablar, ¿no? Y no de un personaje semi desconocido que apenas ha salido más allá de los círculos de expertos en historia naval. Pero nosotros aquí sí hemos rescatado y sí hemos querido hablar de Mourelle de la Rúa, este fantástico marino. Nació en el año 1950 y fue importantísimo para el mundo entero y para las aventuras allí en los mares en la segunda mitad del siglo XVIII. Con Javier García Blanco lo hemos tratado y hemos conocido algo más sobre su vida. Javier, muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Un placer. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. La última vez que lo vamos a decir este año, pero por supuesto estaremos en el 2013 con él, con Francis Román Villatoro, profesor de física de la Universidad de Málaga, responsable de uno de los blogs de ciencia más interesantes y fascinantes que existen, el blog de la mula Francis. Francis, muy buenas noches. Sí, buenas noches, Bruno. Que vamos a estar contigo a lo largo del 2013, seguramente para confirmar algunas de las líneas científicas en las que se está trabajando en este momento, porque evidentemente habrá nuevas noticias sobre Marte, habrá nuevas noticias sobre el lago Vostok y sobre otras muchas cosas. El Curiosity no acaba más que de empezar a dar resultados y prontito sabremos alguno más. Por supuesto, esperemos que descubra moléculas orgánicas y que descubra cosas muy interesantes. Como las que ya se sabe que hay en el lago Vostok, un lugar imposible para la vida, y que poco a poco los científicos estáis descubriendo que la vida, aunque parezca imposible, siempre se hace hueco. Cierto, este año ha habido una noticia de haber encontrado posibles señales de vida, pero resulta que era contaminación. Esperemos que el año que viene las señales de verdad se encuentren y acabe encontrándose vida en el lago Vostok. Y hacia final de año sabremos si Peter Higgs es el nuevo premio Nobel de Física, porque todo el mundo lo va a esperar casi, no sé, pero pocos años. Se ha hablado tanto de un personaje como de él en esta ocasión. Yo espero que sí. Mi apuesta es que Peter Higgs recibirá el Nobel de Física el año que viene. Me gustaría recalcar que el gran colisionador de hadrones, este año que viene, en 2013, va a estar en reparación. Hay un problema de unas soldaduras en el túnel, en el tubo del gran colisionador de hadrones, y que durante el 2013-2014 se va a poder visitar los experimentos. El ISS está bajo tierra, unos 100 metros bajo tierra, y se va a poder bajar hasta las cavernas, bajar en ascensor unos 100 metros. Yo creo que es una oportunidad interesante para los aficionados a la ciencia que puedan visitar Ginebra el próximo año y en 2014 el que vayan reservando sitio para visitar las instalaciones de los experimentos en el ISS. O sea, que es entrada libre, puede ir cualquiera con cita previa, me imagino. Es con cita previa, es gratis y además se puede pedir un guía en que te hable en español. Qué importante que está siendo para la ciencia, ¿verdad? Que se conviertan en museos en los trabajos, en lugares de visita para los turistas, los trabajos que están realizando. ¿Cómo no pensar en el Museo de la Ciencia de Valencia, por hablar de uno cercano, pero en Estados Unidos hay varios, en el Reino Unido también los hay? Acercar la ciencia a todos, a los más jóvenes, que evidentemente son quienes lo van a comprender mejor y quienes van a contribuir en el futuro a que esa ciencia sea la que explique y la que mueva la vida y la sociedad, pero en definitiva para todos, acercar la ciencia al ciudadano es uno de los grandes deberes de los científicos y puede solucionar muchos déficits, incluso arreglar muchos de los problemas a los que se enfrentan los científicos que les cuesta llegar a la gran masa poblacional. Este año, por ejemplo, si visitabas el CERN, solo podías visitar las instalaciones de superficie. Podías ver algún museo que tienen, algunas salas de control, un poco desde unas cristaleras. Pero te digo, la oportunidad del año que viene y de 2014 es que se podrá bajar directamente a los experimentos y ver como catedrales modernas, pues un experimento del orden, pues Atlas, por ejemplo, tiene 46 metros de largo y unos 25 metros de alto. Ver eso es realmente impresionante. Nos hablabas anteriormente de las investigaciones relacionadas con el sistema solar, con el universo. Hay un satélite de la Agencia Espacial Europea, el satélite Planck, que está llevando a cabo trabajos muy interesantes sobre los que conoceremos cosas relevantes en los próximos 365 días. Yo creo que una de las grandes noticias de 2013 en física van a ser los resultados del satélite Planck. Ha estado observando la radiación del fondo cósmico de microondas, que nos habla de los primeros instantes del universo, y la precisión que tiene Planck es enorme comparada con el satélite que con anterioridad estudió el fondo cósmico de radiación de microondas. un año de Plan equivale como a 100 años de ese satélite que se llamaba Wilkinson Map. Plan va a aportar una información muy interesante sobre la energía oscura, sobre si realmente es debida a la constante cosmológica de Einstein o a otros fenómenos, por ejemplo la quinta esencia. Va a contarnos el número de familias de neutrinos, sabemos que hay tres, pero podría haber cuatro. Va a darnos señales sobre la inflación cósmica. Realmente es sorprendente la información que puede darnos. Y se publicará esta información, ya está anunciado, en abril, a principios de abril de 2013, en Holanda. Por cierto, hacia abril aproximadamente, hacia finales de la temporada radiofónica, comenzó a hablarse muchísimo de los neutrinos, de esas partículas subatómicas que eran capaces en principio, y es lo que se decía, y bueno, podría haber sido una revolución extraordinaria de confirmarse. Finalmente no se confirmó y no era así. Los neutrinos superaban la velocidad de la luz y bueno, fue una noticia que trascendió del mundo de la física. ¿Se sabrá algo más sobre los neutrinos o cuando se ha conocido el hecho de que no son tan rápidos como se creía, siendo rapidísimos evidentemente, bueno, pues han pasado a un segundo plano de la actualidad? Los neutrinos son las partículas de las que menos cosas sabemos, ¿no? Y son las partículas más interesantes para buscar física exótica, para buscar el futuro de la física. Este año 2013 va a haber muchos experimentos que van a dar nuevos resultados, pero quizás yo destacaría a IceCube. Es un experimento que está en el polo sur de la Tierra, es uno de los detectores más grandes del mundo de neutrinos, y está especializado en detectar neutrinos de ultra alta energía. Ese tipo de neutrinos, por ahora, oficialmente no hemos visto ninguno. Ha habido ciertas señales en el año 2012 que están todavía por confirmar. Se pensaba que se iban a publicar ahora en diciembre estos resultados, y con toda seguridad se publicarán en 2013. El descubrimiento de estos neutrinos de ultra alta energía nos permitirá explorar la física a unas energías que son imposibles en el LHC ni en cualquier otro colisionador, posiblemente en el siglo XX. ¿Y qué otras cositas podemos esperar para el 2013 en el campo de la física, que es el que te mueves tú perfectamente en él? Hay muchos resultados, pero yo destacaría la posibilidad de que se observe la radiación de Hawking. Stephen Hawking es un físico muy, muy famoso, que está siempre muy cerca de recibir el premio Nobel, pero que no lo recibe porque su gran descubrimiento, la existencia de la radiación de Hawking en los agujeros negros, no ha sido confirmado. Ha habido un anuncio de confirmación en 2010, pero ha generado muchas dudas. Y los que hicieron ese anuncio han desarrollado un nuevo experimento muy curioso que se llama láser de agujeros negros. Y esa palabra tan llamativa, láser, ha hecho que mucha gente esté intentando llevar a la práctica ese experimento, y casi seguro el año que viene tendremos los primeros resultados. Si se confirma la radiación de Hawking, estos resultados podrían poner a Stephen Hawking en la pasarela hacia el Nobel. Porque depende un poco esa radiación de Hawking de la cantidad de masa, ¿no?, que tengan los agujeros negros. Esto es un fenómeno cuántico un poquito complicado. El agujero negro es una región del espacio en la que no puede escapar nada, ni siquiera la propia luz. Entonces, justo en el borde, el vacío, el propio espacio-tiempo, puede generar partículas. Y si genera dos partículas, y una se queda dentro del agujero negro y la otra sale hacia afuera, esa partícula que sale hacia afuera es la radiación de Hawking. Entonces es un fenómeno cuántico muy sutil, muy difícil de medir, y obviamente no podemos fabricar un agujero negro, pero podemos fabricar en fibra óptica, en diferentes medios, equivalentes a un agujero negro. Y entonces, en esos medios ópticos, sobre todo, que son los más interesantes, se va a tratar de buscar ese efecto cuántico. Pero como es un efecto muy, muy, muy sutil, la señal es muy débil, va a ser difícil encontrarlo. Pero tecnológicamente se cree que va a ser posible lograrlo el año que viene. Ojalá se pueda conseguir, y si se logra, nos lo contarás, desde luego. Francis, ha sido un placer compartir esta temporada contigo, este año. Que pases una excelente despedida, un excelente fin de año y comienzo del siguiente. Eso, a todos los oyentes, desearles un buen fin de año y un buen inicio de nuevo año, que va a ser, con toda seguridad, un año súper interesante. Ojalá sea así. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Y ya es más tiempo para que Silvia Casasola nos cuente la vida de una de sus protagonistas, una de sus mujeres con historia. En esta ocasión es una francotiradora, dicen que la mejor de la historia, se llamaba Luzmila Pavlichenko. Mujeres con historia. Durante el enconado conflicto de la Segunda Guerra Mundial, la maquinaria bélica se puso en marcha. Ejércitos de uno y otro bando ensayaban estrategias para eliminar al enemigo. Los combates aéreos eran decisivos. Las temidas ametralladoras causaban numerosas bajas, al igual que los tanques y las granadas de mano. Sin embargo, siempre le tocaba terminar la embestida a la infantería. En la infantería existía un cuerpo especializado de francotiradores que, camuflados con el paisaje, mataban con puntería certera a los objetivos seleccionados. Los oficiales y francotiradores enemigos eran los trofeos más cotizados. Entre los francotiradores más importantes de la historia destaca el finés Simojaija, al que los rusos llamaban la muerte blanca por su habilidad al esconderse entre la nieve. En su momento, Juan Antonio Cebrián le dedicó uno de sus magistrales pasajes de la historia. Recordar que Simo abatió a 505 efectivos confirmados durante la guerra ruso-finesa, aunque algunos afirman que fueron 542, y que derribó a 200 más con un subfusil. Lo curioso de Jaija es que encima no usaba mira telescópica en su rifle Mosin Nagant M28. Otro finés llamado Sulokolka ocuparía el segundo lugar de la lista con 400 muertos rusos en su haber, empatando con el ruso Vasily Saisev, el famoso francotirador del Ejército Rojo que quedó inmortalizado en la película Enemigo a las puertas. Pues ese. Sobre Saisev, las cifras de bajas alemanas abatidas por su rifle también varían, e incluso expertos en la Segunda Guerra Mundial afirman que otros francotiradores rusos como Iván Sudarenko superaron con creces la cifra, abatiendo a 500 alemanes. Sin embargo, la propaganda comunista decidió que el héroe perfecto para insuflar valor en las filas del Ejército Rojo era Vasily Saisev. Y es que los rusos temían el avance nazi y para ello no dudaron en incrementar la ofensiva reclutando a mujeres. Los soviéticos fueron los únicos que se atrevieron a contar con mujeres para participar en primera línea de combate. Los otros ejércitos reclutaron enfermeras en el departamento sanitario y espías para que consiguieran información, pero los rusos no se anduvieron con tantos remilgos. Dicen que el grupo de francotiradoras llegó a 2.000. Entre ellas destacó Rosa Shanina, que abatió 54 alemanes, de los cuales 12 eran francotiradores como ella. Lo llamativo de Shanina es que solo combatió un año y medio, demostrando una valentía desbordante en todo momento. Herida en el hombro en diciembre de 1944, siguió disparando y eso le supuso la medalla al valor. Al final, arriesgó tanto en el frente que fue alcanzada en la batalla cerca de Hutor en Rijau, muriendo con tan solo 21 años. De los cuatro hermanos que tenía Shanina, tres fallecieron durante el conflicto, salvándose solo su hermano pequeño, llamado Marat. Pero hubo otra mujer que destacó dentro del grupo de francotiradoras. Se llamaba Lyudmila Pavlichenko y es nuestra protagonista de hoy. Lyudmila había nacido en una pequeña aldea de Belaya Sherkov en julio de 1916 en Ucrania. Con 14 años se trasladó junto a su familia a la ciudad de Kiev, donde entrará a formar parte de un club de tiro, destacando por su increíble puntería. Cuando los alemanes invadieron Rusia en 1941... Lyudmila tenía 25 años, estudiaba historia en la Universidad de Kiev y, al igual que muchos compañeros, sintió la llamada de la patria. Su impulso fue alistarse en el Ejército Rojo, donde fue inscrita como enfermera. Pavlichenko insistía que ella no era enfermera, que su deseo era tomar un arma y hacer frente a los nazis. Enfadada, se marchó para volver al día siguiente con los papeles que acreditaban que era una excelente tiradora. El oficial de turno no se fiaba y le hizo una prueba de puntería. Cuando comprobó pasmado que no mentía, fue destinada a la 25ª División de Infantería dentro del grupo de francotiradores. Llegaron a Odessa, donde las filas rusas combatían encarnizadamente. Lyudmila se despachó a gusto matando a 190 alemanes. Sin embargo, los nazis consiguieron tomar la ciudad y la 25ª División tuvo que replegarse. El siguiente destino fue la ciudad de Sebastopol, donde incrementó las bajas a 257 y fue ascendida al grado de teniente. Al igual que pasó con Vasily, Pavlichenko se convirtió en un ejemplo a seguir y la propaganda comunista contaba en sus boletines los logros que iba consiguiendo. Incluso el Consejo del Ejército Soviético del Sur contó las hazañas y excelencias de la valiente camarada. En 1942 fue herida por fuego de mortero y el gobierno soviético decidió retirarla del frente para conservarla como heroína. Para entonces había dado caza a 309 alemanes, de los cuales 36 eran sniper, es decir, francotiradores como ella. Y a este respecto, vamos a hacer un inciso. Hay gente que no se cree que abatieran a tantas personas y que las cifras de bajas están infladas. Lo cierto es que los oficiales eran muy rigurosos a la hora de confirmar la eliminación de un efectivo, de tal modo que cuando un francotirador apuntaba en su libreta que había matado a un enemigo, otro compañero firmaba al lado para testificar que era cierto. En el caso de no ser así, la baja quedaba inscrita como probable. De hecho, Lyudmila tuvo 200 bajas más sin confirmar. Cuando por fin se recuperó de las heridas, hizo un tour por Canadá y Estados Unidos dando conferencias. Fue recibida por el presidente Roosevelt y su mujer en la Casa Blanca, convirtiéndose en la primera soviética que charlaba con un presidente americano. A su regreso a la Unión Soviética se le concedió la Estrella de Oro como héroe de la nación y el rango de comandante. El resto de la guerra ejerció de instructora de tiro, formando nuevas francotiradoras. De las 2.000 iniciales, solo conservaron la vida unas 500, entre ellas Lyudmila, quien al finalizar el conflicto terminó su carrera de historia y ejerció de profesora. Fallecería a los 58 años de edad en octubre de 1974. Hoy hemos recordado esta parte algo oculta de la historia donde mujeres soviéticas se jugaron la vida, al igual que los camaradas hombres, por liberar su tierra de la invasión nazi. De los repasos a la situación del planeta en cuanto a su salud y también en cuanto a actualidad científica, actualidad médica y otros muchos asuntos que entran aquí. Martín Espósito, muy buenas. Muy buenas noches. ¿Cómo ha sido este 2012? Caluroso, ¿no? Sí, vamos con muchos datos, cifras, pero bueno, vamos a tratar de dar un repaso al año en clave azul y verde. En un año 2012, como dices, Bruno, año más cálido de la serie histórica, niveles récord de deshielo en el Ártico, en nuestro país más seco de lo normal, hasta agosto hablábamos de un tercio de menos lluvias con respecto a los valores normales. 2012 se celebraba el 40 aniversario de la ONG Greenpeace, el 40 aniversario del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. el Año Internacional de la Energía Sostenible, el año en el que el rey dejaba de ser presidente de WWF tras su caza de elefantes en Botsuana. Y el año en el que también se han producido algunas catástrofes naturales provocadas por huracanes, tifones, etcétera, etcétera. Empezamos el año hablando de Washi y de la actividad sísmica en el Hierro. Cesaban los momentos sísmicos, aunque el volcán continuaba arrojando material magmático. Y sí, como decíamos, destacábamos los efectos devastadores de Washi, 1.200 muertos. Luego hablaríamos ya a final de año, recientemente, de Sandy del huracán. Durante una temporada ciclónica en la que se habían formado 18 tormentas y 10 huracanes. 250 muertos al final entre la zona del Caribe y Estados Unidos, la mitad aproximadamente en Estados Unidos. Pasará la historia, decían los científicos, por su diámetro y por su energía. Porque cuando perdía fuerza, al unirse a un frente frío, se convirtió, según los expertos meteorólogos, en una megatormenta atlántica, más de 1.500 kilómetros de diámetro. Aunque recordemos que en ningún caso fue huracán. Uh-huh. Y, bueno, se esperaban, yo creo que efectos peores, pero es que luego al final se produjeron. Y se produjeron efectos muy terribles, pero ciertamente las consecuencias no fueron tan inmensas como en un principio se pensaba. Llovió muchísimo, fue una tormenta poderosísima. Uh-huh. El tamaño de esa tormenta es verdad que era lo más significativo. En las fotos las podíamos ver, ¿no?, que prácticamente cubrían toda la costa de Estados Unidos, y eso le daba un cariz, además de muy permanente. No era un aguacero, por muy bestial que fuera, eran muchas horas y muchas horas con viento y con lluvias, y eso acabó provocando parte de los problemas, que fueron muy serios y muy terribles, pero llegó a la costa, afortunadamente convertido en tormenta tropical. Podría haber sido peor, ¿no? Y se habló, lo vivimos casi en directo, ¿verdad? Sí, sí, en sí, las sí. televisiones. Sin embargo, no vivimos sino los efectos de otro tifón. En este caso siempre nos enteramos a posteriori, y muy a posteriori, cuando las cifras se van dando semana a semana y la cifra de muertos aumenta y aumenta. Lo comentábamos hace unas semanas. El caso terrible, este caso sí, es mucho más terrible que el del Sandy. Y no sale en televisión, no, apenas tiene una cobertura mediática. Azotó Filipinas, más de 900 personas fallecidas, 2.000 heridos, cerca de medio millar de desaparecidos, 200.000 personas sin hogar, 5 millones de damnificados. Terrible. También ha sido el año este del final de los transbordadores espaciales. Sí, Curiosity y del fin de la era de los transbordadores, hablando de la NASA. En cuanto a los transbordadores, Discovery, Endeavour, con polémica. Recordaréis que tuvieron que talar unos árboles para poder llevar el transbordador hasta el museo donde se va a ubicar definitivamente. Bueno, en el caso del Endeavour, volaron, realizaron sus últimos vuelos. Y el que voló muy muy lejos, el robot Curiosity, llegó finalmente a Marte. Hablamos de él, de sus primeros metros, su rodadura. Se dirige a Glenelg, donde confluyen, dicen los expertos, tres tipos de rocas. Hemos vivido ciertos anuncios que, con mucho bombo y platillo, crearon mucha expectación, aunque luego al final no se confirmó que había presencia, que había vida en Marte. Sí que había, que en algún momento hubo ríos. Marte ha sido uno de los protagonistas en el año 2012 y lo va a seguir siendo, porque la NASA dice que, pese a los recortes, que ha sido otro de los protagonistas en 2012, la NASA se propone traer muestras de Marte a partir del año 2018. Ya veremos. De momento tiene programada dos misiones más, en 2013, este año, para estudiar su atmósfera, y en 2016 para estudiar la estructura interior. En cuanto al espacio, Londres declaraba este año 2012 a las tormentas solares como una amenaza a la seguridad social. Se ha hablado mucho, cada vez que había una tormenta solar nos poníamos todos a temblar. Esta va a ser la peor tormenta solar. Bueno, pues Londres... Esta es una amenaza para la seguridad social. Sí, seguridad social. ¿He dicho seguridad social? Bueno, seguridad nacional. También es un... ¿no? Al final, sí. Yo creo que también está muy amenazada las dos, la nacional, pero la social. Si está sobre no el escenario, si está sobre el escenario y viene la tormenta, fíjate. En fin. Bueno, y también China, evidentemente, en temas espaciales, muy importante, ¿no? Así es, así es. Vamos a estar atentos también en 2013 a la carrera espacial china, al asteroide que va a rozar nuestro planeta en febrero de 2013. Uh-huh. Y, por cierto, que en 2012 el primer vehículo privado alcanzó la ISS, la Estación Espacial Internacional. Los chinos tienen la suya propia y de ella hablamos, ese palacio celestial. Hablamos también de la navegación del Shenzhou 9, de la nave china que transportaba a tres taikonautas, dos hombres y una mujer. La pequeña dama voladora, tenía 33 años, Liu Yang, originaria de la provincia de Henan, piloto de aviones de combate, y no solo lidera o quiere liderar esa carrera espacial, sino que la submarina también, y va poniendo sus granitos de arena. Hablamos de ese sumergible tripulado chino Jialong, el dragón astado, que alcanzaba los 7.062 metros de profundidad en la fosa de las Marianas. Y de profundidades hablamos, en el caso de James Cameron, director de cine, que en marzo en solitario descendió también, en este caso, a la fosa en su Deep Sea Challenger. También ha sido un año importante en cuanto a las centrales nucleares y el cierre de la de Garoña. Se confirmó, el gobierno lo confirmaba el 7 de septiembre en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. No se renovaba la concesión y, por tanto, como las empresas Iberdrola, Nuclenor, que está participada el 50% por Iberdrola, y Endesa no acudían a esa renovación, pues se informaba, se anunciaba el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña. En diciembre se detiene el reactor, pero el motivo no es otro que eludir los impuestos que se prevén, entran en vigor en el año 2013, y que podría llegar a costarle a Nuclenor unos 150 millones de euros en el caso de mantener el reactor activo. Por tanto, se detenía, como decimos, el reactor, pero no la actividad en la central nuclear. Hablamos de la protagonista Santa María de Garoña, también protagonista en el año 2012, como lo son y lo van a ser a lo largo de 2013, porque los presupuestos en I+D+I, Investigación, Desarrollo e Innovación, mantienen el recorte de 2011. La investigación científica, el desarrollo, la innovación mantienen la misma dotación presupuestaria, más de 5.500 millones de euros. La reunión de Durban, que era la reunión Río+20, el protocolo de Kioto, en el ojo del huracán, nunca mejor dicho, vamos, que se lo han cargado, si es que alguna vez significaba algo. Sí, se reúnen, pero al final las conclusiones las podemos adelantar antes incluso de que se reúnan, como así hicimos también en el programa. Uh-huh. Antes de llegar a las conclusiones ya sabíamos cómo iba a acabar la reunión de Durban. Con conclusiones para tomar en el futuro. Ha habido tres grandes congresos en el año 2012, Río+20, que esperaba ser la heredera de la cita de hace dos décadas, marcar nuevos objetivos. Recordaréis, Río+20 fue aquella reunión a la que no acudió Obama, no acudió Merkel, no acudió David Cameron. Rajoy no iba a acudir, pero al final sí. ¿Sí? Rajoy lo hizo, pero fue presentado como primer ministro de las Islas Salomón. Es verdad, ese fue uno de los momentos más extraordinarios del año. Sí, resume a la perfección el estado de paranoia colectiva con el que en el que vive el mundo y, bueno, y pues, el... Y resume el desorden que hay en la lucha contra los problemas a los que se enfrenta, claro, el medio ambiente, ¿no? Como dices, no hay hoja de ruta clara para perseguir un desarrollo sostenible o lucha contra el cambio climático. No hay una hoja de ruta clara. En esta ocasión participaron, fijaos, más de 45.000 personas, 188 países distintos, claro, pues no se llega a ningún sitio. Lo positivo fue que se ahorró en papel. Claro, pues si ya no llegan acuerdos de ningún tipo, se hay que firmar. ¿Para qué hay que imprimir 1 millón de hojas de papel? Que os parecerán muchos, pero normalmente se llega hasta los 20 millones, lo contamos en el programa. Bueno, pues en esta ocasión 1 millón de hojas de papel, Río+20. Y en Durban, pues como dijimos y escuchasteis aquí en el programa, tampoco se llegó a nada. Se sigue manteniendo ese compromiso de negociar un acuerdo que no estaría listo hasta 2015 y que no entraría en vigor hasta 2020, porque de Durban sale una prolongación o dilatación del protocolo post-Kioto que no todos los países han firmado. Estados Unidos sigue sin firmar. Y me queda un congreso, por cierto, el 5º Congreso Mundial de la Naturaleza, que se celebró en Corea del Sur. En esta ocasión sí hubo propuestas más o menos concretas, como por ejemplo una propuesta que realizaron los miembros españoles y franceses y que pedían a los estados costeros del Mediterráneo que se regulara estrictamente el desarrollo de las políticas y los proyectos de explotación petrolífera mar adentro. el Comité Español de la UICN lo que pedían era, bueno, pues un posicionamiento claro, por ejemplo, ante casos como las prospecciones petrolíferas en aguas de las Islas Canarias, y ante estas prospecciones, pues, bueno, pues se oponen, claro. También ha sido este el año del juicio del Prestige. Sí, 10 años se cumplen de la tragedia del Prestige. Y la pregunta que se hacía Greenpeace era, ¿dónde están los responsables? Presentaba un informe muy detallado que os recomendamos, La injusticia del Prestige, donde se analizaban los aspectos más relevantes sobre las responsabilidades de la marea negra. También se habló del algarrobico, ilegal, según la decisión que tomó el Tribunal Supremo a finales de marzo. Hay 3 procedimientos aún en curso. Y también otra de las protagonistas en nuestro país fue la ley de costas. Hablamos de ello. Decenas de miles de casas que fueron construidas legalmente, que tenían una concesión de 30 o de 60 años, que comenzaban a caducar en 2018, pues ahora Medio Ambiente coge y lo amplía a otros 75 años a cambio de un pequeño canon que aún está por definir. Se permite hacer reformas que antes no, si no se aumenta volumen en altura. En julio, Ecologistas en Acción denunciaba o acusaban a Ferran Adrià de cerrar el Bulli para construir en suelo protegido. Bueno, fue la ley de costas otra de las protagonistas en el año 2012, como lo fue la ballena NOC, aunque ya fue en 1984, pero se la trajo al presente el sonido, la ballena que hablaba, o el elefante también, el elefante parlanchín Kosik, año en el que despedimos al solitario George, la que era la tortuga gigante de más de 100 años, un símbolo de las Islas Galápagos. Y no termino sin recordar pues a toda la gente que ha atendido nuestra llamada a La Rosa de los Vientos, sí. Como por ejemplo Carlos Cano, responsable del proyecto contra el veneno de WWF, con él hablamos del envenenamiento masivo de aves en Navarra, del deshielo récord en el Ártico, hablamos con Aida Vila, responsable de la campaña de cambio climático de la ONG Greenpeace, de la Sociedad Española de Ornitología, la coordinadora de actividades de SEO BirdLife, María José Linares, estuvo también en el programa hablando del Día Mundial de las Aves, hablamos del 25 aniversario del CEDER, con Miguel Latorre Zubiri, que es el director del Centro de Desarrollo de Energías Renovables, aunque no nos quiso hablar del recorte presupuestario en I+D+I. Tuvimos a Mar Asunción, por ejemplo, responsable del programa de cambio climático, para hablarnos de lo que ocurría en Durban. A José Ignacio Fernández Vera, director general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Con él hablamos de la Semana de la Ciencia y de esa quinta encuesta de la percepción social de la ciencia y la tecnología. De la ley de costas con Enrique Segovia, director de conservación de la organización ecologista WWF. Y hace muy poquito, hace 2 semanas, con Marta Miret, investigadora, también participante y miembro de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos habló de ese test de la felicidad en 15 minutitos. Gracias a todos ellos, por supuesto, y a ti, Martín, por dar color e intensidad al azul y al verde de esta sección, en definitiva al arco iris. Mañana nos deseamos un feliz año, ¿no? Por supuesto. Yo no puedo comer turrones hasta el día 1, que el 31 tengo que estar en marcha, tengo que estar en forma y para hacer buen tiempo a la San Silvestre. ¿Tú te lo pierdes? Sí, yo no sé. Ya. Están ricos, ¿no? Sí. ¿El quién? Los que he traído, los bombones. Ah, bueno, maravillosos. De los vientos en Onda Cero. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. Easy go, little high, little low. Anywhere the wind. No. nos estamos acercando al final de esta segunda hora de La Rosa de los Vientos, ante el comienzo esta noche de sábado del último fin de semana del año 2012. Estamos a punto ya de llegar al Ecuador y lo hacemos escuchando esta música, que es una de las más representativas de nuestro tiempo, desde luego. Cualquier cosa de Queen lo es. Y os recordamos las formas de estar en contacto con nosotros a través del correo electrónico rosa.vientos@onda0.es o en Twitter con el hashtag #AlmadillaRosaVientos. Las vocaciones de La Rosa de los Vientos, ya lo sabéis, es en descubriros a personajes que son fascinantes, aunque no estén en lo más alto y no sean absolutamente conocidos. La historia a veces es injusta. La historia se olvidó de Ludmila Pavlichenko, la protagonista de Mujeres con Historia, que nos ha contado Silvia Casasola, pero también esa historia se ha olvidado de un personaje que fue capaz de llegar pues prácticamente al Ártico, atravesar esas rutas próximas a Canadá, próximas al Pacífico Norte, alcanzar Alaska. Era un marinero gallego. Javier García Blanco nos ha contado su historia, una historia fascinante, la de Morelle de la Rúa, pero queda tanto y tanto todavía en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la tercera hora de programa, porque ya sabéis que hoy hemos empezado a la una de la madrugada, que estamos, eso sí, hasta las cuatro, con los contenidos de siempre, con muchas de las secciones habituales, con varias entrevistas nuevas y algún que otro recordatorio. Entre las cosas nuevas, ya mismo vamos a estar con José Manuel Escribano para hacer un repaso exhaustivo a lo que ha sido el año en lo cinematográfico. Pero también hablaremos esta noche, durante estos próximos minutos, con Raúl Sogún, que nos va a recomendar algunos de los cómics de humor más interesantes para terminar el año. La biblioteca con Laura Falcolara nos va a hablar de Casas Encantadas. Pero antes vamos a seguir desvelando personajes, pero todavía manteniendo la incógnita. Hablamos de el personaje oculto de esta madrugada. Nuevas pistas, Silvia Casasola. Pues así es. Bueno, ya hemos avanzado unas cuantas, pero para que la gente sepa más o menos cuál es el personaje que tenemos esta noche, avanzamos esta tercera pista. Un italiano al que llamaban el Uomo Universalis compartía con él nombre y una mente creativa. Pionero del mando a distancia, entre sus innumerables inventos destaca el transbordador aéreo del Niágara. En efecto, se trata del gran Leonardo Torres Quevedo. Pues sí, Leonardo, en Estados Unidos, tiene dicho transbordador, que se conoce como el Spanish Aerocar y que se inauguró en 1916. Pero es que es un transbordador que en la actualidad sigue funcionando y por lo visto ha tenido poquísimos problemas, unos accidentes mínimos. Vamos, que está de plena actualidad. La verdad es que es como nuestro propio Leonardo, ¿no? Claro. El mundo tiene a su Leonardo da Vinci, uno de los grandes inventores y genios, y quizá Leonardo Torres Quevedo, por el hecho de ser español, no está en ese podium de los grandes de la historia, porque la verdad es que hizo cosas extraordinarias, lo decías. No sé si agradecérselo o no, del todo, aún no lo sé, porque uno puede pensar que eso de inventar el mando a distancia, no sabemos si ha sido bueno o malo, pero indiscutiblemente fue un gran avance para la humanidad, y después, evidentemente, no es el mismo mando a distancia que utilizamos en la actualidad, pero los principios, y él también diseñó el primer ajedrez electrónico. Claro, el autómata. El autómata, exacto, el primer personaje contra el que luchabas, luchaba contra ti, es decir, pero como ahora que en su momento los popularizó y luchó contra ellos y no les venció, aquel gran Garry Kasparov que ya existían antes, pero que lo llevó a la fama. Bueno, pues el origen de todo eso es también de un español. Y cuando vemos las imágenes de los transbordadores, de los grandes transbordadores. Exactamente. Y que en el aeródromo de Guadalajara es donde, sobre todo, hizo algunos de sus experimentos. Y esas fotografías tan extraordinarias. Además, él hacía unos diseños muy particulares, muy diferentes a todos los que se llevaban. La verdad es que es un personaje que es digno de elogio y de recuerdo. Y tenía un equipo que le ayudaba. Pero, claro, ahora nos parece el mando a distancia la cosa más normal, pero en esa época era alucinante. Y luego él, sí es cierto que la guerra civil, pues la verdad, le hizo un flaco favor a la hora de conocerse muchas de las cosas que había elaborado. Y pues lo de siempre, que se comenta cuando estamos con los científicos, que dicen, puf, si lo hubiese hecho, si hubiesen tenido a Leonardo en Estados Unidos, en vez de en España, esto sería mundialmente conocido. Pero bueno, la verdad es que ahora se supone que lo que quieren hacer, siguiendo un poco también esta línea de quitar mandos, es quitar ya los cables. Sí. Con lo cual, ahora, en 2013 o en poquitos años más, los cables, se supone que para cualquier aparato, van a desaparecer. Así que ya veremos, a ver quién le sigue la pista a nuestro Leonardo Torres Quevedo. Bueno, hay que seguir la pista. La verdad es que cuando me encargaron gestionar una serie de artículos sobre el personaje para la revista, encontramos información y fotografías verdaderamente extraordinarias. Quienes nos estén escuchando, que por favor, quienes no lo hayan oído, porque es imposible que alguien tan importante y que haya hecho cosas tan extraordinarias no sea mundialmente famoso, ¿no? Por el hecho igual de ser español, por el hecho de que la guerra civil cortó totalmente sus alas. Bueno, pues que busquen en internet datos sobre él, porque hay imágenes, hay trabajos extraordinarios. Se está recuperando un poquito su nombre y su legado en los últimos tiempos, así que, bueno, este ha sido nuestro recordatorio para nuestro propio Leonardo. Va, levantamos el telón, nos vamos al cine. El callejón del escribano. José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, José Manuel, se acaba un año más el cine. Bueno, no se acaba el cine. Bueno, no ha habido fin del mundo ni ha habido nada. Aunque el fin del cine está más cerca que el fin del mundo, por lo menos tal y como lo entendemos. ¿No? Esperemos que no, pero desde luego el camino que ha llevado este año podría hacer pensar que sí. No, en algún momento esto remontará. Bueno, hablamos de la industria, ¿no? Sí, no, por supuesto, ¿no? El cine existirá siempre, porque es una forma de expresión artística. Sí, y en una otra pantalla o en una otra ventana, como se dice ahora modernamente, todo el mundo está frecuentemente viendo cine. Eso, vamos, y seguirá siendo así. Y, por ejemplo, este año hemos visto muchísimo a las dos primeras protagonistas, que son las actrices del año, que son las que traemos a la portada en el callejón esta madrugada. He tenido la mala costumbre de subestimarte a cada obstáculo que te enfrentabas. Creía que no lo superarías, pero lo has hecho. No esperaba que parecieras tan... ¿Tú? Mi vida como humana había acabado, pero nunca me había sentido más viva. Creía que estábamos a salvo para siempre, pero para siempre no dura tanto como esperaba. solamente venido a denunciar un crimen. Que soy Kristen Stewart, pues la protagonista de la tercera entrega de la segunda parte del bloque décimo de Crepúsculo. Bueno, ella ha sido un poco el alma de las cuatro, de las cinco apariciones de esta serie de Crepúsculo. Kristen Stewart, ¿cómo puede decir este que la tenía subestimada? ¿Qué ganas de no darse cuenta de las cosas? La actriz del año seguramente, hasta también en Blancanieves, que no ha tenido tantísimo éxito, pero también ha tenido mucho. Es la actriz mejor pagada de Hollywood, quiere decir, la actriz mejor pagada del mundo en este momento, y tiene todo un futuro extraordinario por delante. Por eso la elegimos como figura del año. Además, como figura de esperanza, por eso mismo, porque ha sido la gran estrella del año, es la gran estrella del momento en todo el mundo, pero tiene todo el futuro por delante. Y esperemos y deseemos, porque seguramente será así, ¿no? Sí. Es muy probable que ese... que volver a repetir el éxito que ha tenido es muy difícil, porque no, se ocurre muy poquitas veces. El éxito comercial no es fácil. Pero lo bueno de haber cumplido ya esa parte de su trabajo es que ahora quizá la podemos descubrir como actriz. Exactamente. Que apunta ciertas cosas, pero no ha estado en los sitios oportunos para la demostrar. No, hombre, ¿no? Yo creo que ahí es donde ella apunta precisamente, ¿no? A ser ahora... La gran actriz que seguramente llegará a ser con el tiempo. Bueno, el éxito comercial la ha catapultado, pero ahora queda su carrera seria de verdad. También es extraordinariamente joven, su carrera ya no tiene que demostrar absolutamente nada, seguramente es la otra actriz protagonista del año en nuestras fronteras, podemos decir. Se trata de Aria Falk. Pues sí, hombre, queríamos que ahí acompañara a Kristen en esta portada, porque es en el cine español, no digo el equivalente, porque en el cine español estos bombazos taquilleros los suelen protagonizar actrices extranjeras, como este es el caso de Naomi Watts en la película de Bayona, ¿no? Pero sí que Aida Falls ha protagonizado una de las mejores películas españolas del año, El artista y la modelo, de Fernando Trueba, y desde luego es otra actriz que, bueno, la hemos visto hace mucho, está también en la serie Cuéntame de televisión, ¿no? Desde pequeñita empezó con Fernando Trueba, precisamente con 13 o 14 años en Los lunes al sol, pero lo mismo que en el caso de la americana, aunque no gane tanto dinero, el futuro de Aida Falls es absolutamente esplendoroso. Toda la vida por delante, toda la carrera por delante para una mujer joven, no tiene los 30 años y que ya ha demostrado con creces su categoría, y este año a mí se me antoja que puede ser la cara bonita, el rostro del cine español. Ha sido la protagonista del artista de la modelo, la película celebradísima, sí, de Trueba, pero también es un rostro muy conocido a través de Cuéntame. Ya estaba en aquellos, aunque tenía la mitad de edad que ahora, ¿no? Pero ya estaba Aida Falls allí haciendo un trabajo que ahora sí, ya se confirma, y va a ser seguramente extraordinario lo que nos depare el futuro. Vamos a hablar sobre el pasado, eso sí, sobre el pasado más reciente, sobre... el pasado inmediato. El pasado de este año que se acaba dentro de muy poquitas horas. Pues sí. Y el habitual repaso que hacemos contigo a todos los meses, a los estrenos, a lo destacado, a las noticias, a las novedades. Y cómo no, vamos a empezar por enero, por supuesto. Pues sí, vamos a decir primero que se han estrenado este año 374 películas, de las que 83 son españolas, es decir, un 22%. Y estoy hablando de estrenos comerciales, de estrenos reconocidos en la cartelera, porque posiblemente, sobre todo en cuanto al cine español, se hayan estrenado pues como 30 o 40 películas más de esas que están 4 días en la cartelera o en sitios donde realmente no se puede llegar al público, películas que se estrenan incluso ahora en la Filmoteca al final del año, pues como muestra del cine español, y que leyendo los papeles te das cuenta que en su exhibición comercial han recaudado a lo mejor 200 euros. Y no es una exageración ni una broma, es verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues esas películas, claro, no han entrado en este cómputo, pero ya te digo, son como 80 y tantas, 90 películas españolas. En cuanto a la taquilla, no tenemos claro cifras oficiales todavía, porque el Ministerio hace muchos años ya que se dejó pasar a la más absoluta molicie, pero sí te puedo decir que las campeonas del año, desde luego, van a ser Lo imposible, la película de Bayona, cerca de 42 millones de euros recaudados cuando está acabando el año. Amanecer parte 2, la película de Kristen Stewart de la que hablábamos, más de 22 millones, porque todavía le queda un poquito de recorrido, y hay que reseñar el éxito extraordinario de Las aventuras de Tadeo Jones, una película de animación española por los cuatro costados de Enrique Gato, que ha cerrado su exhibición con 18 millones de euros, que es un auténtico taquillón para una película española, y mucho más de animación. Fíjate, entre las tres primeras, dos españolas. Efectivamente. Quizá sí. No son las tópicas y las típicas, no, determinadas, bueno, cosas. Pero bueno, es una forma de demostrar que el cine español no está ni muchísimo menos estancado. No, gracias. a estos exitazos podemos disfrutar mucho también, sí, del cine. Es necesario que existan. Eso, y es llamativo además que, como tú muy bien dices, no son las películas al uso, son películas de género. Una película espectáculo, un suspense y una película de animación. Estas personas que tanto critican al cine español porque solo sabe hacer las comedias de la gente de la calle, bueno, pues mira, no. Estas dos precisamente no son así. Bueno, pues vamos a hacer ese repaso al año, las cosas que han ocurrido, por ejemplo, las que sucedieron en enero. Pues en enero se estrenaron 27 películas y de ellas 6 fueron españolas. Yo creo que las más destacadas fueron J. Edgar, una película importante en taquilla sobre todo, y también Los Descendientes, con Josh Clooney, uno de sus personajes mejores. Por el cine español, otra estupenda de animación, aunque no haya tenido tanto éxito en taquilla, Arrugas. Eso en enero. En enero. En febrero, pues 22 películas, bajó un poquito la exhibición, 4 películas españolas nada más, pero en febrero llegó a los cines La Invención de Hugo, una de las películas, yo creo, más espectaculares y mejores del año, la película de Scorsese. En cuanto al cine español, se estrenó Katmandú, la película de Iciar Boyain, que bueno, se comportó de manera regular en taquilla, quizás de estas películas que a todo el mundo no le gustan, pero siempre es un estreno importante uno de Iciar Boyain. O sea que febrero fue el mes de una de las grandes del año, desde luego, y una de las grandes triunfadoras en los Oscars, que fueron la Invención de Hugo, ¿no? Por supuesto que sí. Dos cosas, y ya estamos a las puertas de los nuevos Oscars. Pero en efecto. No, esto nos sirve para recordar un poquito cuál fue la película que, bueno, pues ganó alguno de los premios, algunos solo de los premios más importantes, porque estuvieron muy repartidos los Oscars este año. Tanto es así que casi no coincidimos en cuál había sido la gran ganadora, es cierto, a veces pasa eso, sí. Bueno, y también es bueno eso, porque eso quiere decir que hay muchas películas. Bueno, por ¿y en supuesto. Marzo cómo fueron en las marzo cosas? 41 películas, Bruno. Llegaba la primavera y la gente se conoce que... O los distribuidores pensaron que la gente tenía ganas de ir al cine. 11 películas españolas, nada menos. No está mal. Luego en taquilla y en cuanto a la crítica dieron menos resultado. En marzo se estrenó Malas Hierbas, la película de Alain René, que a mí me parece una de las pelis del año, pero que naturalmente es una película complicada, difícil. Y también se estrenó en marzo la que para mi gusto es la peor película del año, el John Carter este, que destroza la novela de Edgar Rice Burroughs con una adaptación absolutamente ridícula, infantil, realmente floja para lo que esperábamos los aficionados de esta obra. Fíjate, ya nos lo habías comentado en... Sí, una enorme decepción. Desde luego. ¿Y en abril? En abril menos cine, 25 películas nada más, nuevamente 4 de ellas españolas, pero en abril se estrenó Kiseki, uno de los grandes éxitos del año, y una película española que, fíjate, desde abril ya casi no nos acordamos, pero va a tener ahora su oportunidad en los Goya, estoy seguro. Grupo 7, película sevillana, andaluza, española, por supuesto. También Los Juegos del Hambre, otra de las películas que a mí me defraudaron absolutamente, no porque no se pegue demasiado a la novela, que sí que lo hace, sino porque es una historia de violencia entre chavales, a mí me parece realmente poco edificante. Nos has hablado del Grupo 7 del cine sevillano, que nos lo has mencionado en alguna que otra ocasión. Claro, el cine sevillano está dando muy buenos resultados, ¿no? Buenísimo, hay una cantera ahí encabezada por Alberto Rodríguez, pero seguida por otros muchos, que está dando y va a dar todavía mucho juego al cine español, el cine andaluz en general. ¿Qué ocurrió en mayo? Pues en mayo se estrenaron 29 películas, de ellas 7 españolas, y la verdad es que del cine español poco que reseñar de esas 7, pero en el extranjero se estrenó Profesor Lazar, esa película de las que gustan a todo el mundo, una película estupenda, y también Un lugar donde quedarse, la película de Paolo Sorrentino, con una interpretación extraordinaria de Sean Penn, haciendo esa especie de rockero irredento, una película realmente interesante. Nos acercamos al verano, junio. Pues en junio muchísimos estrenos, 40, nuevamente las 4 décadas, 10 películas españolas, la cuarta parte, que viene siendo ese porcentaje que ya hemos comentado. En junio quizá las más brillantes fueran Moonrise Kingdom, una película que ha dado mucho juego, que está nominada en los Globos de Oro y que se va a llevar seguramente alguno. El Mundo es Nuestro, otra película sevillana, esta de ese atraco a la sucursal bancaria que a todo el mundo nos ha encantado, y también Sueño y Silencio, la película de Jaime Rosales, está mucho más minoritaria, pero siempre interesante, como todo el cine del catalán. ¿Y en julio? En julio hubo 24 estrenos, nos tomamos un descanso seguramente por las vacaciones. En julio, Elena, la película película de Andrei Sviantchev, una película difícil de ver, dura, pero según mi opinión, una de las cumbres del año, una de las mejores películas del año. Y también una demostración lamentable de que cuando el cine español de género no le sale bien, es que no le sale bien. Ni Lobos de Arga, ni El secreto de los 24 escalones, ni llevar a una gente a las salas, ni tampoco se lo merecen. ¿Agosto? Bueno, en agosto tuvimos 29 estrenos, que es una cosa que no está mal para un mes veraniego. Solamente 4 españolas, porque en agosto llegan los grandes éxitos americanos, sobre todo. Ed Hunters se estrenó, y por parte del cine español, Manolete, por fin, que fue un auténtico suceso, porque se había estrenado. No porque fuera muy buena, que no lo es, pero es que ha estado tanto tiempo rodando por ahí que al final el estreno pues fue un acontecimiento. También Las aventuras de Tadeo Jones, esta sí, como acabamos de decir, una de las campeonas de taquilla del año y una película realmente estupenda. Ya nos acercamos al nuevo tramo cuando comenzamos la temporada. Es verdad, esto hace ya poco. Hace casi nada, septiembre. En septiembre 32 películas con 4 títulos españoles. El artista y la modelo y Blancanieves, las dos películas que van a triunfar en los Goya, seguramente, por lo menos en las nominaciones, vamos, me apostaría a cualquier cosa. Y también por parte de las extranjeras, esa obra estupenda también, tampoco muy facililla, Deep Blue Sea, que me parece que todavía está en algunos cines en cartelera y que el espectador tiene oportunidad de ir a ver. ¿Octubre? Bueno, pues en octubre tuvimos nuevamente mucho cine, 39 estrenos, y de los 39, 12 españoles. Claro, se acercan los Goya y los distribuidores, los productores españoles aprovechan para arrimarse para que sus películas tengan todavía un poquito de oportunidad. Se estrenó Cosmópolis, se estrenó Frankenweenie, dos estupendas películas justo en los polos opuestos de lo que es el cine moderno, y también Argo, la película de Ben Affleck, que también está cosechando éxitos, que está súper nominada en todos los premios y que va a dar muchísimo juego. Y por supuesto, en octubre se entrenó Lo imposible, nuestra campeona de taquilla de este año, nominada en los Globos de Oro, yo creo que arañará algo en las nominaciones de los Oscar también, una película realmente importante. En noviembre, 33 estrenos, de los 33, 7 películas españolas. En noviembre, es decir, hace un ratito, se ha estrenado La vida de Pi, se ha estrenado En la casa, dos estupendas películas, americana y francesa respectivamente, y se ha estrenado también Fin, la película española de ciencia ficción, terror, suspense, en fin, que está haciendo un recorrido pues regularcito en la cartelera. Y también otra de las esas películas malísimas del año que no se sabe por qué se estrenan, Persiguiendo Mavericks, un chaval subido en una tabla en mitad del mar y va y viene por el mar sin que se acabe la película, ni la ola, ni el chaval, ni nada. En fin, espantoso. Bueno, todo recorrido por el pasado acaba en el día de hoy, en el presente. Pues, efectivamente. Estamos finalizando diciembre, pero ya podemos dar los datos sobre cómo se ha comportado el cine. Sí, sí, se han estrenado en diciembre 29 películas, de las que 7 u 8, dependiendo un poco, son españolas, ¿no? Una treintena de películas con 7 u 8 españolas. Se ha estrenado De óxido y hueso, para mi gusto, una de las mejores películas, yo diría casi la mejor película del año. Y por parte española, esta comedia coral, que está teniendo, yo creo, una buena repercusión en la taquilla y en la crítica, Una pistola en cada mano. Y ahora sí, vamos a repasar ya esa lista, que es la lista del año, el Super 10, el que engloba todo lo que ha sucedido a lo largo de estos 365 días. Todas las semanas repasamos esa lista. Bueno, pues este es el resumen de todas esas semanas, es decir, cómo ha quedado si unimos todos los datos de las 52 semanas del año. Pues sí. El resultado del cine, el resultado del Super 10, sitúa en el puesto número 10 del año. Pues en el 10 del año está El profesor Lazar, como decíamos, una de las más interesantes películas. Fue Super 10, fue número 1 en el Super 10 una semana, nada más, pero ha estado 16 semanas en la lista. Y en el 9, Moonrise Kingdom también llegó al número 1 una semana, pero estuvo 19 semanas en el Super 10. ¿Y en el 8? Los Descendientes, esta película de George Clooney de la que hablábamos, 3 semanas fue número 1 y estuvo 10 semanas entre las mejores. ¿En el 7? La vida de Pi lleva 4 semanas en el Super 10, pero seguramente... Ah, mantiene recorrido, claro. A la vuelta del año seguirá, de manera que en el puesto debería estar un poquito más arriba, pero en el 2012 han sido 4 semanas las que ha estado número 1, las 4 semanas que lleva en la lista. En el 6. En el 6, El Caballero Oscuro, allá por el verano y durante parte del otoño, fue 4 semanas número 1 y estuvo 8 semanas en la lista. En el 5 del año. Pues Argo, otra de las películas que todavía todavía seguramente va a hacer alguna película más, no en el número uno, en el que estuvo 5 semanas, pero sí que aumentarán esas 9 semanas de permanencia que lleva. ¿En el 4 de todo el año? Pues estuvo El Abre, la película de Aki Kaurismäki, 5 semanas fue número uno y se mantuvo nada menos que 17 semanas en la lista de las películas número uno, es la que más tiempo ha estado en el Super 10. Y ahora sí vamos con el podium, las 3 películas más importantes del año en el Super 10 se sitúan en el puesto número 3. Pues está Elena, la película de Kocinsev, 6 semanas fue número 1 y se mantuvo 12 en el Super 10. En el 2 del año, Kiseki de Hirokazu Koreeda, 9 semanas nada menos número 1 y 11 semanas entre las 10 primeras. Bueno, y tenemos que desvelar ya la incógnita. ¿Cuál es la película más importante del año en el Super 10? Pues fue La Invención de Hugo. Estuvo 10 semanas nada menos en el número 1 sin que ninguna pudiera echarla de ese puesto superior del podio y se mantuvo en el Super 10 14 semanas. Fíjate, Martin Scorsese ha vuelto a hacer una película que ha marcado y marcará una época, sí. ¿Verdad? Sí, por la forma de utilizar el 3D y por demostrar que se podía utilizar para otras cosas que igual no se han hecho antes, ¿no? En efecto, la primera gran película en 3D utilizando ese prodigio técnico de las 3 dimensiones con una finalidad estética y no al contrario como sucede tantas veces. Que no estamos pensando en ninguna otra cosa, ¿no? No. pero bueno, Martin Scorsese ha demostrado que es uno de los grandes directores de la historia del cine. Hombre, claro. Y lo ha querido demostrar en lo que parece que es el presente y es gran parte del futuro en la historia del cine. Así es. Bueno, José Manuel, tus gustos personales, lo que a ti más te ha impactado el año, lo que más te ha emocionado, cuando has ido al cine has dicho, esto es un peliculón, aunque no vaya a estar en el Super 10 porque sí, no vaya nadie, o sí que vaya a estar en el Super 10. Sí, aquello, hombre, que tú le dirías y le pondrías delante a cualquiera de nuestros oyentes para que de aquí a Reyes aproveche cada una de sus noches. Pues, bueno, son películas que sí que están y han estado en los Super 10 porque en este caso mi gusto personal yo creo que ha coincidido con el general de la crítica y también de la taquilla. Yo destacaría desde luego La Invención de Hugo, sin ninguna duda, por todo lo que acabamos de decir. A mí es una película que me emocionó, me conmovió, que yo creo que es lo primero que tiene que hacer el cine. También El Artista y la Modelo, la película de Fernando Trueba, me parece la mejor película española. Es un prodigio de poesía, un prodigio de fotografía, de guión, de interpretación, y además de todo eso junto, que a veces la película tiene cosas buenas pero luego la película no lo es tanto. No, en la de Trueba realmente todo es extraordinario, una película realmente también emocionante. Y también la película de Jacques Audiard, que se acaba de estrenar, de Óxido y Hueso, una película que, como decía el otro día, es tierna, divertida, también terrible, emocionante, y sobre todo es 100% cine en cada momento de la proyección. Y por último, una película que no es del 2012, aunque yo he tenido ya oportunidad de verla, pero se va a estrenar enseguidita, que es Amor, la película de Haneke, que si no va a ser la película del 2013, porque claro, estrenándose en enero, luego pasarán muchas cosas, pero desde luego es una película extraordinaria que recomiendo a todo el mundo, a todos los buenos degustadores del cine. Fíjate que ya hemos comentado cómo Haneke, sin haberse estrenado la película, sí, ya ha levantado casi todos los premios que podía levantar, y ahora llegan los importantes y va a estar en todos ellos. Sí, va a ganar el Globo de Oro y seguramente el Oscar y otros. Ya ha ganado unos cuantos de la crítica, como película extranjera en América, y es porque realmente es una película que no voy a decir que es fácil de ver, que no es en ningún momento divertida, pero es una lección, ya la analizaremos en extenso, ¿verdad? Pero es una lección de cine en cada fotograma. Bueno, pues ese es tu póker de ases, la película de Haneke, Amor, la película de Odiar, de Óxido y Hueso, la película de Scorsese, La vida de Pi, la película de Trueba, la representación española con la modelo y la artista. Bueno, pues ese es el póker de ases de José Manuel Escribano, que es lo que nos recomienda hasta que el próximo día que estemos aquí, que será la noche de Reyes, bueno, pues hagan los deberes todos nuestros oyentes, pero que esperen por Amor, que todavía no va a estar, que falta sí, unos días. Para esa noche seguramente ya estará. Bueno, José Manuel Escribano, que tengas una excelente salida y entrada de año, pues, y que el 2013 sea estupendo. Eso es lo que yo deseo a todo el mundo, un fantástico año de cine y desde luego un año nuevo lleno de amor, de alegría y de esperanza y de buenas noticias, que faltan los hacer. Ojalá sea así. Muchas gracias, José Manuel. A ti, Bruno. Chao. Un saludo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. mundo del cómic. La última edición del mundo del cómic, por lo que va de año, por lo que va de 2012, como siempre desde Salamanca, desde Sogún Salamanca, con Raúl Sogún. Muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, majete. Raúl, vamos a poner una sonrisa, ¿verdad?, para despedir el año. Sí, vamos a hacerlo, después de todas las bromitas que hemos estado, que yo reconozco que soy bastante picado. ¡Ay, qué peligro! Sí, hemos liado alguna que otra, pero bueno, y hay que aprovechar. Para un día que te dejan ser malo y ser un poquitín así, pues hemos aprovechado y alguna hemos montado. Y sí, hemos pensado que quizás sea la mejor forma, ¿no? Después de todo el año, que las cosas están grises, hoy vamos a divertirnos, vamos a reírnos un poquito, que hay mucho cómic de humor. Y bueno, pues también ahora que estamos en fiestas, y hay veces se pasan bien, hay otras que se pasan regular, pero por lo menos reírnos, que siempre viene bien y alegra el alma. Bueno, la verdad es que alguno puede decir, eso que dice Raúl, de vamos a liar alguna, vamos a montarla, suena fatal, ¿eh? Sí, suena fatal, pero es que de eso se trata, que suene mal y que, oye, lo dejamos abierto a la imaginación de la gente. Y que alguno piense, ¿no? Yo prefiero las bromas a los petardos, ¿eh? No, yo reconozco que no me gustan los petardos, no los llevo nada bien desde pequeño, y bueno, creo que eso lo deben de manejar los profesionales que se encargan de eso. Sin embargo, pues bueno, un susto tonto, o por lo menos una imagen, un chistecillo, el esconder la ropa, la típica petaca que hacíamos en los colegios y demás. Pero bueno, alguna broma con amigos se hace, y siempre viene bien, siempre cuando uno no se pase y controle, siempre es divertido. Vamos a repasar algunos de esos cómics que podemos recomendar en esta fecha. Miau. Miau es para todos los que tenéis gatos, ¿verdad, Bruno? Supongo que quizá esto os llame mucho la atención. Vida y obra y milagros de un gato en su casa, porque siempre se dice que los hombres somos dueños de los gatos, cuando realmente se considera que siempre es al revés, ¿no? Porque quien más, quien menos ha tenido alguna anécdota con su gato, bien se haya comido sus apuntes, bien le haya escondido su pluma favorita, o bien se haya puesto a teclear intentando perseguir el ratón, ¿verdad? Bueno, hacen cosas verdaderamente extraordinarias. Yo no me lo imaginaba hasta que no tuve gato o gata, pues en este caso. Así que, bueno, la verdad es que son unos seres verdaderamente especiales, ¿eh? No, ni me lo podía imaginar. Pero es verdad, eso de la curiosidad mató al gato. Y mientras curiosean, destrozan todo lo que pueden. Pero sin querer, ¿no? Es buscar e investigar. Exacto, además son curiosos, son muy divertidos, y todos los anecdotarios que tienen el mundo del gato y José Fonollosa, en este caso, que tenía dos, pues bueno, se ha aprovechado a contarnos durante 100 tiras en Miau y en Mías Miau, todas esas anécdotas de cara primero a tener un gato, a recoger un gato, y luego, pues bueno, todas las que pueden liar en casa, que siempre es divertido, siempre es un guiño. Yo reconozco que tengo perros y siempre, todos los días, tengo alguna anécdota diferente. Sin embargo, los gatos son de otro modo diferente, ¿no? Uh-huh. Y tiene otra iconografía. Bueno, pues me parece algo muy divertido. El libro está muy bien y José Fonollosa está tremendamente divertido. Otro de los libros que podemos recomendar es El Roto. Exactamente, El Roto, además, a partir de sus tiras, que tratamos de otro humor, es un humor ya no blanco, es un humor más social, más político, más directo, más del día a día. Realmente se ha abierto una brecha entre la política, la economía y el humor, porque hay momentos en los que ya no sabes ni siquiera cómo tomarte todo lo que te rodea, y bueno, pues El Roto, mientras es una crisis, por ejemplo, nos enseña una manera de ver la realidad diferente, nos enseña una realidad con la que convivimos y que a veces te desespera tanto que intenta sacarle una sonrisa. Siempre es un humor más negro, es un humor más sarcástico y más ácido. Sin embargo, El Roto ha sabido conjugar las dos cosas, y aunque sea algo cotidiano, te lo hace más liviano, más divertido, y bueno, te permite ese alivio cómico de dentro de todo lo que nos rodea. Llevar los problemas con humor, vamos. Sí, como se suele decir, podía ser peor, podía llover. Otro, Calvin Hobbes. Aquí es un capricho, que son aquí tenemos a las tiras cómicas más importantes del mercado. Además, están reeditando en un formato de lujo, en un formato de cartoné, después de que estuvieran desaparecidas del catálogo durante bastante tiempo. Y aquí nos permitimos el soñar, el imaginar. Todos tenemos un pequeño niño en nuestro interior, que aunque salga más o menos ocasiones, ¿qué ocurre si le damos vida a nuestro peluche, a nuestro juguete favorito? en esos momentos en los que estamos tristes, en los que, bueno, pues lo que nos rodea no sea bueno, hay momentos en los que paramos, incluso yendo en el transporte público, conduciendo, hay momentos en los que prefieres disfrutar e imaginar, pues bueno, tienes a tu mejor compañero en tu juguete, en tu peluche, en esto que te acompaña siempre, y bueno, pues Calvin y Hobbes nos encuentra esas tiras, ese mundo maravilloso que se esconde detrás de la imaginación que tenemos todos, es una auténtica delicia. Además, uno de los tomos es bilingüe, con lo cual, pues bueno, también sirve como excusa para que los chavales puedan descubrir humor y practicar un poquito el idioma. Y luego, por supuesto, los clásicos, además hay clásicos Made in Spain, Mortadelo y Filemón y muchos otros. Exactamente, porque siempre hablamos de cómics, novelas gráficas, siempre hablamos, pero hay que reconocer a los grandes, a los que nos dieron, a todos los que nos gustan los tebeos, los que nos gustan las historietas, la base para leer. Que hubiera sido, yo reconozco que aquel que no haya leído jamás un Mortadelo y Filemón, o un Super López, o Tercer Rue del Percebe, el que no haya disfrutado con Ibáñez, con Escobar, con Han, se está perdiendo parte de las maravillas que tiene este medio. Te hace soñar, te hace divertirte, te permite disfrutar como lo que somos, como somos niños, y el humor, que es algo tan propio de España, necesitamos reivindicarlo. Además, son autores que siguen haciendo reír después de 50 años, que son lo que tiene, por ejemplo, Mortadelo y Filemón, y merecen estar en lo más alto. ¿Los tebeos son para niños? Sí. Si todo el mundo si habla de tebeos, habla de Mortadelo y Filemón, pero que lo haga con orgullo y que todos los padres lo den a los chavales y que descubran lo que hemos descubierto todos. Yo reconozco que gracias a estos clásicos del humor y a estos tebeos de, como se suele decir, de toda la vida, el Borracito, el Tebeo, Mortadelo, Zipizape, Carpanta, todos ellos me han ayudado a seguir leyendo. Tenía esa pequeña excusa, ese pequeño aliciente. Si querías leer de tebeos, tenías que leer libros. A partir de ahí se pasa casi a lo contrario, y creo que es una buena manera de que tienen los chavales para iniciarse en la lectura. Y Mortadelo y Filemón con la tía no han llegado a descubrir por qué no se soluciona lo de la crisis. Hombre, sí, ellos ya lo tienen solucionado. Ya lo tienen solucionado, porque hay que reconocerles también que oye, es una fuente inagotable de hacer dinero. Por eso te digo. Bueno, sí. Que otro cómic nos lo explica mucho, y muy bien, el Simiocracia. Sí, Simiocracia además ha sido uno de los grandes éxitos, se sigue moviendo muy bien. Los dos vídeos que sacó están tremendamente divertidos. Es otro humor diferente, es ese humor tan propio de España, ese humor negro que tanto nos gusta, esa ironía, esa retranca. Entonces, bueno, pues que viene muy heredado de ahí, ¿no? De estos clásicos, y tienen que estar presentes. Eso es lo bueno. Y recordar al eterno Mingote, que también le mencionas. Exactamente, que es otro de los grandes. Es que tenemos todo el humor que se está haciendo ahora viene heredado de los grandes clásicos, ¿no? No podríamos entender el humor en el cómic sin ellos. Entonces, bueno, pues ya que los tenemos presentes, y ya que tenemos, que en este país somos muy cañitas en eso, no, es que es humor y bueno, no. Tenemos que reivindicarlo, es parte de lo que somos. También tenemos nuestra parte seria, lógicamente tenemos una parte muy seria. Sin embargo, pues bueno, también sabemos tomarnos la vida. Hay momentos en los que hay que tomarse la vida con cierto humor para no estar siempre tristes. Uh-huh. El 2013, Raúl Luis Sogún, será tan extraordinario compartirlo contigo como lo ha sido el 2011. Ya nos encontramos después. Que pases una excelente Navidad, una excelente salida de año. Muchas gracias, Raúl. Igualmente, a disfrutar mucho y que os regale muchas cositas bonitas. Feliz cambio de año. Igualmente, un abrazo. La biblioteca. Últimamente hablamos mucho de mansiones encantadas, de edificios mágicos o edificios malditos, pero es que hay tanta información sobre este tema, que es un tema que le encanta a Laura Falcolara, ¿verdad? Muy buenas noches, Laura. Buenas noches, Bruno. Pues sí, me apasiona, la verdad. Fíjate que cuando hablábamos de tu libro, muchos de esos casos y en tantos trabajos que nos presentan ficciones relacionadas con el terror, siempre el edificio como una prolongación del ser humano, pero como algo que también atrapa al ser humano y se convierte en su refugio, pero a la vez en su cárcel, ¿no? Un poquito, bueno, los edificios están presentes en muchos de estos relatos. Iba a decir, hay muchas teorías sobre el por qué se quedan esas impregnaciones en esos edificios, en esas paredes, y bueno, tampoco, yo creo que nadie sabe realmente el por qué real, aunque hayan explicaciones varias, pero la verdad es que edificios encantados hay unos cuantos por el mundo. Y de todo tipo, hay algunos que son edificios, otros que son mansiones y otros que son castillos. Porque o zonas. Claro, el castillo de Edimburgo, por ejemplo, ¿no? Un castillo precioso, por cierto. Es uno de los lugares sobre los que podemos hablar y que no está tan lejos. Y se puede visitar y cuando... Efectivamente. Y forma parte, además, ya la leyenda de los hechos que ocurren en el castillo de Edimburgo. Forma Hombre, parte ya de lo que uno Escocia, puede encontrar allí. Escocia en sí, ¿no?, es una zona que tiene mucha tradición de fantasmas. Y en particular el castillo de Edimburgo, pues bueno, lo que se dicen es que se oyen soldados, se oyen prisioneros, que hubieron en su momento enfermos encerrados hasta la muerte y que eso pues ahora se percibe. Y bueno, todo tipo de ruidos, presencias, respiraciones, sentir incluso que te tocan. Por eso tampoco es tan habitual. O sea, sitios donde hayan ruidos y tal es más frecuente, pero ya sentir que te tocan no es tan habitual y yo creo que todavía asusta bastante más. Y bueno, es uno de los sitios encantados por excelencia. Como lo es la Wally House. Otro sitio curioso, esto está en San Diego, en Estados Unidos, y es una de las casas que se considera por mucho de las más encantadas. Fue construida en 1857 sobre una tierra que en su momento fue un cementerio, y dicen que esa es parte de la razón por la cual pues se aparecen fantasmas. Dicen que, por ejemplo, se aparece mucho una niña que murió en la casa colgada por accidente. También dicen que, por ejemplo, aparece bastante un ladrón que lo mataron a palos en las escaleras de la casa. Y también almas procedentes del antiguo cementerio, o sea que vamos, fantástico para conciliar el sueño. En los primeros años en los que yo me empezaba a interesar por estas historias, por estos fenómenos, hablo con 14, con 15, 16 años, me encantaban aquellos trabajos en donde se explicaba las investigaciones de un tipo extraordinariamente interesante, que investigaba lo que entonces no se denominaba todavía parapsicología, pero bueno, los fenómenos que después han sido conocidos por tal, Harry Price. Y Harry Price se hizo mundialmente conocido en esa época, hace tantísimos y tantísimos años, a partir de las investigaciones que realizó en un sitio en donde pasaron de verdad cosas verdaderamente llamativas y extrañas, como es la rectoría Borley. Pues sí, es un sitio francamente inquietante, está en Borley, en Inglaterra. Fue construida en 1863, también nuevamente estaba construida sobre otra cosa, en este caso un convento, donde decían que habían ocurrido varios crímenes, entre ellos el de una pareja de eclesiásticos teóricamente enamorados de la época y que fueron asesinados al ser descubiertos. Y en este caso, en la rectoría Borley, bueno, hay poltergeist, hay ruidos, hay alzamiento de objetos, gritos, mensajes en las paredes, escritos en las paredes, apariciones de figuras decapitadas, o sea, vamos, de todo. Y como tú dices, es uno de los sitios también con más historia y más encantados, y que valdría la pena ir. Como la Granja Bell. Otro sitio también enigmático donde los haya. En este caso estamos en Tennessee. Bueno, fíjate una cosa que a mí siempre me llama la atención, y es el porcentaje de casas encantadas que hay en Estados Unidos y en Inglaterra. Yo creo que no sé por qué motivo será, pero sí que hay un porcentaje más alto que igual que en el resto del mundo. Además está vinculado más a un fenómeno que se prolonga en el tiempo. Yo no sé si tiene que Totalmente. Ver, que seguro tiene muchas razones antropológicas, sociológicas, la creencia, la sugestión, ya todo eso se hace que se postergue en el tiempo. En la Europa continental, no en Inglaterra, en Europa continental, cuando pasa, que sí, que suceden este tipo de casos en un lugar determinado, sucede. Y luego se olvida. Y luego se olvida, aunque no siempre, ¿no? No siempre, no siempre. Salvo cuando está vinculado esto a un lugar en donde ha ocurrido una catástrofe. Sí. Yo era un niño, vivía muy cerquita de allí, recuerdo llegar a mi padre al mediodía del año 79, ¿no? 80, o antes incluso. Yo vivía en Zaragoza y fue una tragedia que conmocionó al mundo entero, sobre todo por unas imágenes terribles de la gente saltando por los balcones del Hotel Corona de Aragón. La teoría a la que hacías alusión al comienzo es la de la impregnación psíquica. Sí. Aquel sitio en donde ocurren tragedias. Algo trágico, algo muy fuerte. Es como si eso se queda grabado en, llamémoslo, eterno, y en el Corona de Aragón, en ese hotel que cambió de nombre un poquito para olvidar, sí, esa leyenda negra, pues ha podido mantenerse, ¿no? Bueno, yo te diría que para mí hay dos teorías. Una es la de la impregnación y otra es que evidentemente, igual que pasa un poco con los videntes o los psíquicos, que lo que es más fuerte es lo más negativo y por tanto es lo que primero se percibe. Entonces yo creo que es mucho más fácil, tanto en un objeto, en una casa encantada, como en un psíquico, percibir lo negativo, porque es lo que tiene energía más potente, ¿no? Y en el caso del Corona de Aragón, pues el centro neurálgico de toda la fenomenología, por lo visto, es la habitación 510. Allí, como comentas, hubo un gran incendio, murieron muchísimas personas, 78 personas exactamente, muchísimos heridos, niños que se llegaron a tirar delante del espanto de su propia madre desde un séptimo piso, o sea, pues fue realmente trágico. Y lo que dicen es que la habitación 510 es que no se puede dormir. O sea, uh-huh. Llamadas de teléfono donde no hay nadie detrás de la llamada, cambios bruscos de temperatura, ruidos de niños corriendo por un pasillo que no están, gritos a veces, lloros, o sea, realmente sobrecogedor. Y de hecho, en particular esta historia de la habitación 510 fue la que inspiró uno de los relatos de mi libro, el de uh-huh. la habitación 666. Ajá. Fue un poco basado en lo que ocurre en esta habitación, a partir de ahí surgió la idea del relato. Seguramente no antes de morir, pero algunos gritos se dieron y se han dado los... Seguramente. Además, es que era una habitación con residencia fija, es decir, era una habitación que estaba alquilada de forma permanente por Iberia, ¿no? Entonces, independientemente de las... Sí, los pilotos, eso sí que he leído, que pilotos y azafatas decían que no, claro, se podía dormir ahí. Claro, porque eran quienes siempre estaban, es decir, uh-huh. Iberia lo tenía contratado... Hubiera unos pilotos, ahora cada vez hay menos, el aeropuerto sí. ya de Zaragoza es cada vez más insignificante, por desgracia, ¿no? Pero Iberia lo tenía fijo, esa habitación cogida, pues, y ya le era mucho más fácil así distribuir a sus pilotos, a sus azafatas. Oye, que no nos salimos de la provincia de Zaragoza, ya que estamos hablando, porque es otro lugar que para mí es fascinante, que forma parte de mi historia personal, porque tiene mucho que ver. Cuando yo me metí en estos asuntos, me introduje en un grupo que tenía un programa de radio. Bueno, ahí empezó un poco todo, estoy hablando año 88, 89, y acababan de conseguir una grabación verdaderamente llamativa en el pueblo antiguo de Belchite, pueblo que hoy aparece en la última novela, en Antes del Fin, de Ken Follett, pero es que tiene una fuerza y una presencia verdaderamente aterradora, ¿no? Es un poquito la imagen física del sufrimiento que es... una guerra. Sí, nuevamente, efectivamente, es las impregnaciones de un suceso traumático como fue una guerra y todo lo posterior, porque este pueblo es un pueblo realmente maldito, como se suele decir. Y yo creo que todo el mundo que ha pasado noche allí y que ha hecho experimentos, raro es que no se haya ido con algún tipo de resultados, bien sea psicofonías, bien sea sentir presencias, ver incluso a veces, se dice que se ven a veces personas que desaparecen, sombras que desaparecen en mitad de los edificios. Y bueno, y es un pueblo realmente inquietante y con una historia increíble. Lo han tenido que cerrar, fíjate. El Belchite Viejo, precisamente por la cantidad de gente. Me imagino que llega un momento que debía ser eso, como el Corte Inglés. Sí, 10.000 personas al año en unas ruinas, porque está completamente en ruinas. Con el riesgo que se entraña. Claro, lo están ya reconstruyendo, no para modificarlo, sino para adaptarlo a las visitas y convertirlo en algo así como un museo del pasado, de la historia, para saber qué es lo que pasó allí, lo que ocurrió y hasta dónde puede llegar el ser humano, que fue hasta límites verdaderamente sospechados en ese año 37, uno de los combates más terribles entre los republicanos y los nacionales en la guerra española. Ahora nos vamos al mar, pues porque los barcos son casas flotantes, ¿cómo no van a tener sus propios fenómenos, no? Pues en este caso es el Queen Mary, que fue rehabilitado en 1967 como hotel flotante. Por lo visto también alberga fantasmas, alberga marineros, hasta una niña que por lo visto se rompió el cuello en la piscina del barco, según dicen. Y también pues hay movimientos extraños, muebles que cambian de lugar, gritos a medianoche, tocamientos en el mejor sentido de la palabra. Uh-huh. Y nuevamente pues dicen que una noche en el Queen Mary tiene su aquel. Uh-huh. Y las catacumbas, también una noche ahí no está mal, ¿eh? Yo creo que ahí es más una cuestión de sugestión quizás, uh-huh. pero bueno, también es apasionante la historia de las catacumbas. En Francia, en París. Es una red de túneles subterráneos que fueron construidas en el siglo XVIII y donde se albergaron pues los restos humanos de muchísimas y muchísimas personas. Se calcula que pueden haber como 6 millones de parisinos ahí enterrados. Y bueno, dicen que aparecen fantasmas. A ver, no me extraña. España con tal acumulación de muertos, pues alguno de ellos debe protestar porque se lo hayan puesto ahí de exhibición. En cualquier caso, yo no sé si en este caso será más lo que decíamos, un tema de ambientación, pero también dice que se aparecen y que se oyen ruidos. 10.000 casas y edificios catalogados como lugares en donde, bueno, pues según la tradición ha ocurrido o ocurren hechos extraños en las guías, que además se lo toman muy en serio esto en el Reino Unido. Sí, totalmente. En donde vamos a mencionar y a citar alguno de ellos, ¿no? En Norfolk, en Inglaterra, tenemos el Rayman Hall. Y es uno de los lugares también más famosos del mundo en cuanto a fantasmas. En este caso se ha llegado incluso a capturar con una cámara fotográfica la imagen del fantasma. Y dicen que es el fantasma de la señorita de marrón, que le llaman. Uh-huh. Porque se aparece vestida con un traje de ese color. Y dicen que es una mujer desdichada cuyo marido la debió encerrar en su momento hasta la muerte en uno de los cuartos del Rayman Hall. Y bueno, y esta señorita parece inofensiva, afortunadamente ni hace tocamientos ni asusta al público, pero sí que se la ve pasar, se la ve deambular por los pasillos. A quien dicen que también se ve deambular es al fantasma de Ana Bolena en la Torre de Londres. Otro sitio también con una tradición y con un halo de misterio importante. Pues sí, eso dicen, que Ana Bolena continúa paseando por ahí. Con su cabeza bajo el brazo, lo cual también tiene que ser todo un qué. Y algunos dicen también que de vez en cuando se ve pasear a Enrique VI. Uh-huh. Bueno, vamos a citar rápidamente algunos de esos otros lugares, el Rose Hall Great House, por ejemplo. Es otro de los sitios también donde dicen que aparecen las víctimas de la llamada bruja negra, incluyendo a tres maridos suyos que van por los pasillos y por las habitaciones asustando al público. O, por ejemplo, en Singapur, la República de Singapur, dicen que es uno de los lugares más endiabladamente encantados de toda Asia y que hay fantasmas que van pues también pidiendo a la gente comida, o sea, como si fueran vagabundos por las ciudades, y también llama la atención. O bueno, o también en España pues podemos tener el Hospital de Tuberculosos de Agromonte. Fíjate, uh-huh. Otra vez volvemos a Zaragoza. Yo creo que la Zaragoza tiene algo, no sí, sé si sí, es porque sí, tú eres de ahí. Luego, no sé si porque soy de ahí y luego lo hemos exportado. Bueno, es que los lugares en donde ocurren estos sucesos sí, en la provincia de Zaragoza, Zaragoza es una provincia con unos contrastes climáticos verdaderamente tremendos. Y el Moncayo, muy cerquita de donde se encuentra uh-huh. este hospital, todos los hospitales de tuberculosos, no sé por qué, incluso todos hay hospitales fama, sí. que no han sido nunca de tuberculosos, como el de Navacerrada, que la gente piensa que han sido sí. de tuberculosos, no llegaron a utilizarse para ese objetivo, aunque sí que se construyó con esa misión. Y también dice la leyenda que ocurren hechos extraños, sí, bueno, como el preventorio de Aguas de Busota. Claro, claro, todos esos sitios abandonados, la mayor parte de ellos, ¿no? Y se han convertido en refugio, en lugar de visita. Bueno, yo imagino que allí pues hubo gente que sufrió muchísimo, enfermedades terminales, gente que uh-huh. lo pasó muy mal, y todo eso, pues supongo que, como decíamos antes, las impregnaciones van quedando en el ambiente y generan pues fenómenos. Uh-huh. Entre lo que haya podido ocurrir, la expulsión, si se puede decir así, ¿no?, de esa energía, y el hecho de que nosotros la transmitamos también, porque sabemos que ha ocurrido eso, seguramente ahí se forma el origen y la génesis de alguno de estos hechos, ¿no? Los motivos nunca los sabremos, pero indudablemente pasan cosas extrañas y vale la pena visitarlos. Y lo haremos a partir de ahora. Hemos hecho un pequeño repaso por todo el mundo con Laura Falcolara sobre varios de estos lugares. Hay muchísimos más y tiempo habrá de seguir muchísimos, hablando. Sí. Laura, muchísimas gracias. A vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Llegamos al final de este primer programa del último fin de semana de La Rosa de los Vientos en esta temporada 2013. Han sido horas de programa verdaderamente intensas y las hemos finalizado además con una voz intensa en Navidad. Los dos grandes sorteos de lotería que existen a lo largo del año, el de Navidad y después el del niño en el que se juegan normalmente los reintegros que han salido ganadores en la lotería de Navidad. Es una práctica habitual que nos hace perder muchísimo dinero a todos, dinero que habíamos gastado y que al final lo de verdad lo gastamos, pero bueno, son las costumbres. Está claro que desde luego si no juegas nada no te va a tocar absolutamente nada, pero esto es lo de siempre, es igual que la comida, que el baile, que la bebida, con moderación, porque por mucho que juegues eso no te da un 100% de que te vaya a tocar. Lo que te da es un 100% de que te quedas arruinado. Exactamente. Pero... y hay gente que juega demasiado. Ya te Así digo. Que bueno, que sea una diversión, sobre todo es una diversión. ¿Y cómo es una cosa de suerte? Pues la suerte tampoco hay que buscarla, en cierto modo, un poquito, hay que buscarla, pero sin cosas excesivas. Además, la suerte en esta ocasión, por última vez, ha sido sin impuestos. Y a partir de año que viene son impuestos. No, y luego, como dice mucha gente, que a lo mejor la suerte no es que te toque, sino que la suerte ya la tiene uno. Con tu familia, con tus hijos, con tus amigos, con tus parejas, con tu trabajo. O sea, que la suerte se puede ver en muchísimas cosas de la vida. No se puede ver en los impuestos, pero a veces son buenos, como el IVA, el valor añadido que ha tenido el programa de esta madrugada, el programa que volverá mañana y volverá además en este mismo horario. Vamos a recordar algunos momentos muy intensos de la tertulia y otros asuntos que esperemos os resulten fascinantes. Muy atento la gente de Canarias y de toda España, a ver si les gusta el tema que les vamos a tocar.